de que es pasivo, que en la vida un rabó, sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. I en pins no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors no es fan abelles sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. Que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar. Ens han declarat la guerra. Buen día, buen día. Buenos días. Mucho gusto, buenos días. Damián, ¿cómo le va? Damián está en los estudios de 770M Radio Oriental, cuando no está Oscar, está Federico, está Damián, Ramón en Radio Nacional, Maxi en Nemesis Radio, Onofre en Radio Cuervo, Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires, y todos los operadores que nos hacen el honor de acompañar. Bueno, a veces no tienen más remedio, la verdad, vamos a ser justos. Bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 24 de septiembre. Mañana es el cumpleaños de mi hermana, que está por los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy temprano conversábamos con don Raúl Echavarría, meteorólogo. Nos decía que por ahí llueve mucho el martes en el norte y algo, se jugaba unos 5 milímetros para el sur del país. Está nublado. En este momento en Punta Espinillo está bastante feo, pero no tanto. En realidad estaba más lindo esta madrugada. Incluso hacía un poquito menos de frío hoy de madrugada de lo que hace en este momento. Hemos visto, tenemos la cocina económica encendida, bastante agua caliente, hirviendo. Siempre le decimos a todos los que son bien pobres, hay que agendarse de una quematuti. Malas que matuti se hacen. Nosotros acá todavía tenemos una de las que hicimos para el invernadero. Se pone un calefón al revés, ¿vieron? De chato. Y se hace fácilmente. De chato porque te entra leña más larga. Te entra leña de 60, 70 y hasta 80 centímetros, teniendo en cuenta del tipo calefón que se use para. Y si no, una quematuti, una cocina económica. Hay que ver que uno anda de manguitas de camisa, tiene agüita calentita todo el día, calentamos el pancito pa desayunar. Y estuvimos recorriendo un poquito el campo, ya vimos que han nacido los boñatos. Ustedes saben que se hace almácigos de boñato en esta época. Yo tengo de dos tipos. Uno que no le gusta a nadie, saca en casa, que a mí me gusta mucho, es el zanahoria. tengo pedidos de boñato zanahoria para unos muchachos periodistas del Parlamento. Y Damián, si le llega a gustar, me encarga. ¿Eh? ¿Qué dice? Buen día, César. ¿Nos explicás? Bueno, ahora arranco con los mensajes. Esperen un poquito. Cuando yo termine de plantar todo lo que voy a plantar de estos dos tipos de boñato, con mucho gusto vamos a llevar plantines al local del Peri, el hormiguero, en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Bueno, de acá para adelante y hasta marzo, no se olviden que en marzo arrancamos a pedalear con fuerza, porque nosotros queremos tener varios diputados para la que viene, ¿no? Estamos muy aburridos de estar solos. Entonces, pero vamos jugando por etapas, como quien corre la vuelta ciclista. Arrancamos esta nueva, ya estamos ajustando todo lo que tiene que ver, el programa que hacen los muchachos, los sábados de 6 a 8 en Radio Nacional, y que estoy haciendo yo los domingos de 6 a 8 por Radio Oriental y por Radio Nacional. Estamos conversando también con queridos compañeros, oyentes, destacados productores rurales. Estamos hablando menos de política partidaria, razón por la cual se va a volver bastante más aburrido tal vez el programa, porque, por ejemplo, hoy a partir de las 11 vamos a hablar solo y pura y exclusivamente de la vacuna que tanta gente está matando en el Uruguay y en el mundo. Tenemos más de un 20, quiere decir, de los 90 y poco de uruguayos que morían por mes, ahora estamos en más de 110. Tenemos más de 20 muertos por día, ¿no? Gracias a la vacuna. Ya fue demostrado, ¿eh? Y es lo que yo voy a hacer, y no estoy para admitir mucha discusión, porque ya fue demostrado y vamos a pasar material que se expuso en el Senado. Claro, acá no se lo van a decir los políticos, porque el político es como el gato, después que hace la cagada la tapa. Y los periodistas, que se le parecen bastante a los políticos, muchos de ellos son como políticos frustrados, salvo que no se hayan enterado y por lo tanto tienen la oportunidad de enterarse, no les van a pasar a Macalo, que habló en el Senado de los Estados Unidos de América, o en el Parlamento Europeo, y no van a manejar ninguno de los datos que yo voy a estar manejando. O sea, mucha gente dice, wow, César, te cambiás de un tema para el otro. Sí, sí, sí, esperen que ya vuelvo. Pero de 11 a 12 vamos a estar muy concentrados en un tema. Hoy van a ser las vacunas COVID, que fueron un desastre para la humanidad y que están matando un montón de gente. O sea, si usted está enamorado de la vacunita, usted puede hacer dos cosas, o quedarse o borrarse. Otro día estaremos encarando el tema de los chemtrails, estelas químicas que tanto están contaminando los cielos, ahora también del Uruguay. Yo el lunes me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General de León, le agradezco mucho, estuvo con el brigadier Campo Amor, y les agradezco mucho por toda la información que me dieron. Yo les di mucha información y quedé a la orden, porque estamos recontra jodidos de radares en el Uruguay. Por lo tanto, la Fuerza Aérea no puede controlar nuestros cielos. Por lo tanto, hasta puede pasar mucha droga, como se nos estuvo poniendo al tanto. Y nosotros decimos que estos radares son imprescindibles y hay que comprarlos mañana mismo. Y en realidad no es tanto dinero, porque para quedar al nivel de cualquier país del primer mundo no necesitamos más que 50 o 60 millones de dólares. Imagínense eso, que en un presupuesto nacional de 17 mil y pico de millones de dólares es la nada. Otro día no vamos a estar enchufando con las tecnologías 5G, nadie más que yo en el Parlamento. Bueno, me ha encontrado uno y el otro, y el otro día se burlaba de nosotros un diputado del Frente Amplio, y se vas a bajar por las escaleras, Vega, porque vos no usar los ascensores, pero resulta que... No, ¿por qué decís eso? Digo, por la tecnología 5G, no sé cuánto, pero resulta que había un compañero de él, del Frente Amplio, que le dice, ¿qué? ¿Vos qué pensás? Que no, que las tecnologías 5G son este... Y se quedó medio inocuas, le dice. Y se quedó medio como pensando, puta, hay un Frente Amplista que piensa como Vega. Sí, en realidad hay más de un Frente Amplista que empieza como Vega. Yo creo que es la minoría de los diputados Frente Amplistas o de otros sectores políticos que se está pensando que las tecnologías 5G son absolutamente neutras. Yo me compadezco de la gente que tenga que vivir cerca de las antenas 5G que se están instalando, y a propósito nuestro mensaje en tanda publicitaria ya quedó atrasado porque eso tenía que ver con uno de los pedidos de informes que hicimos, y ahora ya sabemos que las 300 antenas a las que se hace referencia ya han sido colocadas y van por 300 más. Y otro día estaremos hablando también de nanotecnologías, etcétera. Nos vamos a concentrar en un tema los domingos de 11 a 12 y vamos a tratar de sacarle el jugo. Y después de las 12, aparte de tratar algún tema más, siempre vamos a ir a todos los mensajes de texto que son los que ustedes nos están enviando por el 098-482-454. Comienzo con uno que ha llegado a mi mensajero viejo, por mensaje de texto, Dieguito, nos dice que 6 de los 9 límites parlamentarios que dije... Nada que ver, me estaba cambiando de pose acá. 6 de los 9 límites planetarios ya han sido superados. Es decir, nosotros mismos estamos haciendo bolsa el planeta. Y no lo podemos o no lo queremos creer cuando aumenta el riesgo de desatar cambios drásticos en alguno de los parámetros que tienen que ver al bienestar del cual disfrutamos en el planeta Tierra. Y se está alertando que ya se han superado 6 de los 9 límites que se miden. Por ejemplo, se mide deforestación, productos químicos sintéticos como el plástico, etcétera, las actividades humanas, la modificación en el uso de los suelos, y tenemos que empezar a respetar y mantener interacciones en el sistema terrestre para que sigan siendo similares a las que hemos disfrutado los seres humanos durante miles de años, y estos cambios probablemente disminuirán la capacidad del planeta para sustentar en las mismas condiciones a las nuevas generaciones. Ahora, yo quería arrancar con algo que les quedé debiendo. Pero antes, miren, les voy a proponer, así me ordeno, escuchar lo que decía Oscar Alfredo Di Vincenzi, el Torito Di Vincenzi, desde Alberti, provincia de Buenos Aires, para Peri Radio. La pueden bajar de la app de Play Store, ponen Peri Radio, la bajan, y si no, se van a peri.org.uy. Y esto es lo que decía, creo que el viernes por la nochecita. La Revolución Verde, parecía que iban a salir millones de personas a las calles porque el agua tenía un poquito de gustito a sal. ¿Y dónde están ahora los montevideanos con el agüita con gustito a sal? ¿Están haciendo algún reclamo para que en Tambores no se instalen los proyectos? ¿Están insistiendo para que las UPM no sigan proliferando como trébol en la pradera? ¿Dónde están los que zapateaban porque el agua tenía un poquito de gustito a sal? Esto me hace acordar a los capitalinos porteños cuando nos reuníamos los que decíamos que los rellenos sanitarios del SEAMS eran una porquería y era un caldo de cultivo de la corrupción, porque las dictaduras militares tiraban cuerpos en esos rellenos sanitarios y los desaparecían. Pero claro, no teníamos la prueba, teníamos que tener la foto, el dron, y no teníamos, ¿no? Y las señoras coquetas capitalinas, ¿saben qué planteaban en esas reuniones? Ay, a mí me molesta pisar la caquita del perro. Y vos decías, pero estamos en medio de la estupidez, y estamos hablando del año 2004, 2005, hace 20 años. Esos capitalinos se preocuparon luego, porque Monsanto se iba a instalar en Córdoba, se preocuparon por el tema de Pascualama, se preocuparon por cuando quisieron modificar la ley de glaciares, se preocuparon cuando explotó Plotier, se preocuparon cuando ahora, en este momento, las viejas coquetas de United States quieren el té con glifosato. No. Entonces, tenemos un gran problema existencial, estas gobernanzas gobernadas por egos. Tendríamos que haber sido ego sapiens en lugar de homo sapiens, porque somos más ego que homo. Y los egos nos están superando. Y ojo que no quiero entrar en un conflicto internacional donde la asociación de montevideano me venga a plantear, a decir, che, vos, ¿qué te metés con nosotros? No, le estoy haciendo una pregunta muy simple. ¿Están todos firmando las planillas que andan circulando? ¿Ya firmaron 1 millón de habitantes montevideanos que estaban tan preocupados por el agua? Porque se les terminaba el agua. Salían en los medios de comunicación, llamaban los WhatsApp para acá, para allá. ¿Dónde están ahora? Se fueron, están contentos tomando agüita salada. A mí me pone de la cabeza eso, porque soy del interior. Son bravas, de verdad, ¿eh? Son las sales que no se sienten y están por todos lados, que nos envenenan. Muy bien, Antonito, esa. Sí, a veces da un poco de rabia que alguien te lo diga así, ¿no? Como que directamente, pero de verdad, los montevillanos están firmando, bueno, no todos, ¿no? De repente algunos, pero Movimiento Uruguay Soberano tiene una junta de firmas para que los contratos de los operadores de la, ¿cómo decía Germán Araújo? La operación de venta de la patria en cuotas, se terminen los contratos secretos. O sea, puede pasar por el local del Peri y tantos lugares que los hay por ahí. Hay que ver en Facebook Movimiento Uruguay Soberano. Y si no, va por el local del Peri, Eduardo Acevedo, 14. Si no, llama por teléfono, 2-401-3746. Vivo en el interior. Quiero, bueno, te decimos cómo se hace. Y firmás y te dejás de joder y no sos nunca más un cagón ni un cobarde. Que solamente cuando un problema te golpea a vos, a tu casa, ¡ay, sí! Ahí sí me pongo maricón y me muevo. ¡Ay, no! ¿Qué dije? ¿Qué dije? Y no pasa nada. ¿Por qué no puedo usar esa palabra? O sea, cagoncito y listo. Y ahí no, porque no es un problema mío. Eso es un problema para la gente que está bien lejos, allá contra UPM1, UPM2, UPM3, UPM4. Y hay un lote de referéndum para ir a consultar a nuestro pueblo, a ver qué opina, y a eso era lo que él se estaba refiriendo. Yo estuve planteando algo en la audición pasada que me dieron los tiempos para poder buscar estas referencias bíblicas a las cuales yo me estaba refiriendo, y que tiene que ver con lo que decía Di Vincenzi, porque lo que demuestra es que si no somos ego sapiens, somos bastante homo estúpidos, porque mirá que hace miles de años que estamos discutiendo sobre las mismas cosas. Y ahora se puso de moda discutir acerca de las dietas y qué tenés que comer y qué no tenés que comer. Y que, bueno, cada cual que haga lo que quiera. Digo, cada cual con su responsabilidad va buscando y va justamente sumándose a todo lo que hacemos nosotros, que es denunciar los contenidos de veneno, de todo tipo de aditivos que se le pone a los alimentos y que no se deben de usar, que ya los hemos comentado hace menos de un mes, todos los aditivos que se incorporan a nuestros alimentos y que no son necesarios, porque algunos de ellos, por ejemplo, tienen que ver... Uno tremendamente peligroso que se está usando en los últimos tiempos es para darle color a la naranja y a la papa. Entonces eso, tiene que haber un gobierno como la gente, un gobierno que no sea cagón, y tiene que agarrar y decir, no, mire, esto está prohibido, listo. Y el que lo usa va a ir preso, porque déjense de joder con esa multita, porque con esa multita no arreglamos nada, tiene que ir preso. Y si no va preso el dueño de la empresa, irá preso un gerente. Pero usted no puede usar esto porque esto provoca cáncer, entonces usted no lo puede usar. Pero en cuanto se refiere a lo que conviene comer y no conviene comer, yo estoy bastante cansado siempre de que siempre se citen, incluso a veces en los casamientos, siempre se leen las mismas cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, en la Biblia, incluso leyéndola como libro histórico, hay mucho más cosas, está mucho más linda que siempre leer las mismas parábolas, ¿no? Entonces vos te vas, por ejemplo, a Romanos y te dice, fíjense que se supone que es Dios quien está hablando, ¿no? Y dice esto, lo que Dios ordena, no discutan, dice, entre ustedes. Por ejemplo, dice, hay quienes se sienten fuertes, voy a leer textual, y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben de despreciar a los otros. De igual manera que solo los que comen verduras no deben de criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Y no debemos criticarnos los unos a los otros, quiere decir, en torno a este asunto del cual está hablando. Al contrario, no hagamos que por nuestra culpa un seguidor de Cristo, de Dios, nuestro Señor, nos ha enseñado que ningún alimentos a los cuales me voy a referir ahora de un libro que cita Darwin, ni es malo ni es bueno por sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe de comerla. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. En el reino de Dios no importa lo que se come o lo que no se come, ni importa lo que se bebe. Más bien, lo que importa es lo que decía mi tío abuelo, el Vasco Ramuspe, encontré acá. Hacer el bien a todos, vivir en paz y con alegría. Así dice, que no permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida de un hermano. La verdad es que toda comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga del hermano un enemigo. Y después sigue con otras cuestiones. Quiero decir, al final lo encontramos y basta de discusiones estúpidas, porque hace miles de años, esto del Antiguo Testamento, es Romanos, esto miles de años que estamos discutiendo las mismas pavadas. Acá, lo que, bueno, porque mirá que aquel que come no sé cuándo, no me importa, no me tiene que importar. Y sin embargo, ayer mismo vimos muros pintados en Montevideo con alusiones a lo diferente que son los seres humanos según lo que comen. Y refiriéndonos a ese asunto de la agricultura colonial, es más, yo creo que ya llegaron algunos mensajes, voy a revisar, porque siempre con los mensajes tratan, ay, de corregirme lo último que dije a algunos oyentes. A ver. Hermosa palabra. Bueno. Bien. Buenos días, saludos desde Canelones, Marina. Usted sabe que le compré 2 arbolitos de yerba mate, pero la lluvia ácida me quemó hasta las habas y los aloes, y también los arbolitos de yerba mate. Bueno, me decía esta mañana un amigo que él, voy a ver si encuentro el mensaje, que se supone que es observador, dice que en la última lluvia, en los tanques que tiene para juntar agua, sacó un polvito amarillo parecido a una, como decía, a una arcilla. Quisiera comprarle de vuelta arbolito de yerba mate. Bueno, no tenemos de momento arbolito de yerba mate. Nosotros estamos por trasplantar hoy en tierra 3 que tengo para trasplantar. Pero de momento no tenemos. Pero cuando llegue se va a enterar porque hoy mismo vamos a pasar también segunda parte de la locución de Raúl, ingeniero Raúl Nin, en ocasión de estar invitado por nosotros para que hable del proyecto de yerba mate, declaración de interés nacional. Que dicho sea paso, estamos bastante boludos los diputados, porque en realidad para declarar de interés nacional y que se le saquen un montón de impuestos, hace rato ya que tendríamos que haber declarado de interés nacional la yerba mate para que se empiece la plantación y se le saquen impuestos, ¿no? Buen día, dice acá, escuchando desde Niacundá, preocupado por los chemtrails y el cambio climático, lo apoyamos en su lucha, José Luis Bazano, desde Canelones. Muy oportuna la lectura, dice César, acá de Romanos. Ah, es Nuevo Testamento. Bueno, sí, tenés razón. Sí. Esta parte, pero estoy seguro que si te vas al viejo, también. Sí, hay cosas que salen. Yo quiero que ustedes sepan que el programa se hace en vivo, son las 11:25 y uno comete muchos errores al hablar. Salvo que no se da cuenta. Nada más que si estás hablando ante algunos amigos, alguno te corrige. Pero bueno, cuando estás hablando por radio es peor, porque te está escuchando mucha gente y siempre alguno te corrige. Y la corrección se acepta. O sea, no hay nada de malo en decir que estábamos leyendo del Nuevo Testamento. Muy oportuna la lectura, dice. Estimado diputado César Enrique Ea, leyendo Romanos, bendiciones, me interesa mucho esos temas de las vacunas. ¿Dónde queda grabado el programa? El programa queda grabado en delagro.blogspot y si no, lo puede escuchar en Radio Nacional más tarde, que lo retransmite, y si no, pone Periradio o peri.org.uy, Periradio, baja de la app de Play Store y lo vuelve a escuchar. Este está saliendo de lunes a viernes, después del Torito Di Vincenzi, que sale en vivo de 19 a 21, sale este programa grabado. Buen día, Vega, dice Di Vincenzi. Habló de un gran mensaje, creo que dice. Pero no sé, el polvo amarillo me interesa que se analice. Sí, a ver, aclarame, mandame de nuevo el mensaje que no lo entendí. Gabriel de Temperley, escuchando allá en provincia de Buenos Aires. Como siempre, Gabriel dice desde Peri Radio. Muy bien, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora voy a leer. Atento que tendría que pasar una pausa. Bueno, voy a pasar una pausa y después voy a leer de Mariano Berro, la agricultura colonial. Y acá van a ver que Darwin hacía sus observaciones durante un viaje en el Beagle y escribe un montón de cosas bien interesantes. Por ejemplo, dice, al referirse a los campos del sur en Buenos Aires y en Montevideo, fíjense que somos hermanitos desde hace tiempo, ¿no?, con los que viven del otro lado del Río de la Plata. Dice, el hinojo abunda. Yo diría que el hinojo abundaba. Hasta hace unas décadas atrás el hinojo abundaba, pero ahora no abunda más. Dice, el hinojo abunda en los bordes de las zanjas, en las cercanías de Buenos Aires y de Montevideo, y de otras ciudades. Pero el cardo de Castilla, ahora van a ver por qué voy a hablar del cardo de Castilla, porque el alcaucil, que se comienza a comer en esta época, y es muy importante comer una vez por año alcaucil, porque es una especie de cepillito de limpieza del hígado. Es muy importante comer alcaucil. Con el alcaucil, ¿saben lo que se hace? ¿Cómo se llama? El chofitol. El chofitol se hace con el alcaucil. Y él dice acá, en 1832, pero el cardo de Castilla se ha extendido mucho más. Se le encuentra de los dos lados de la cordillera del ancho continente. Lo he visto tanto en Chile como en Entre Ríos y en la banda oriental. Los cardales, con el aumento del ganado, fueron en su mayor parte destruidos por los vacunos y sobre todo por las yeguadas que lo comían, etcétera, etcétera. Que si me da el tiempo vuelvo sobre este libro, pero quería leer lo del alcaucil, porque en este momento entramos en octubre, en el mes de comer alcauciles y también de comer espárragos. Es el otro de los cepillitos de limpieza del riñón. Siempre nos decían algunos paisanos viejos de esta zona, porque acá se planta el alcaucil, se plantaba todo el espárrago, luego se fue abandonando, pero todavía hay algunas plantaciones. Hay dos cosas que hay que comer una vez por año. Yo no sé si era para que se las compraran, porque de repente era una estrategia de marketing, pero creo que no, que eran muy honestos con el planteo. Y nosotros nos acostumbramos a consumirla y muy pronto vamos a llevar al local del Peri muchas hojas para que quienes quieran se hagan las infusiones. Esas hojas se secan, se guardan y se hacen infusiones que se pueden tomar el resto del año. Pero en este mes de octubre es importante para todos los que puedan comer algún alcaucil y comer algún espárrago. Claro, nosotros tenemos la bendición de salir para el campo a caminar en estos días y comernos los espárragos que están naciendo. Porque el espárrago, yo no sé si ustedes sabían que lo que se come es el brotecito que comienza a buscar el sol y es la futura rama que uno se la come en forma de brote. Y eso es muy importante, el uno para el hígado, el alcaucil, y el segundo, el espárrago, para los riñones. No sé si los cansé mucho, ponemos una pausa en todo caso y vamos leyendo algunos de los mensajes de texto que están entrando por el 098-482-454. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero,

se viene una nueva etapa, que la OMS, que banca Bill Gates, dice, ojo, no, que hay que encerrar de nuevo a la gente, paren, paren un poquito con tanta estupidez, vamos a dar más información. También comentarte, dice que mi nombre figura en los archivos Berruti. ¿Cómo puedo hacer para acceder? Sí, figuran muchos, cientos, yo diría capaz que algunos miles de nombres en los archivos de los militares. Y dice, ¿cómo puedo hacer para acceder a estos archivos sobre espionaje? Y no sé, no sé, pero seguramente te lo vamos a poder averiguar, o alguien que esté escuchando nos va a pasar algún dato. César, hay que decir, como dijo Peter McCullough, el exceso de muertes es por la vacuna, hasta que se demuestre lo contrario. Gabriel, sí, mirá, justo lo tengo acá porque me lo pasó Germán. Vamos a escucharlo. Ah, no, claro, este... No, no, este es Robert Malone, pero ya lo voy a pasar a Peter McCullough. Pero este es Robert Malone. Robert Malone fue básicamente la persona que descubrió y luego cuestionó el ARN mensajero como vínculo para lo que tenía que hacer el cuerpo si se le administraba ARN mensajero en una vacuna. Entonces, el que descubrió que la Tierra era redonda te dice, o casi, te dice, mirá que la Tierra no es plana. Y te lo dice el que lo descubrió. Se supone que por lo menos tendrías que tenerlo en cuenta. Dice Robert Malone, antes de inyectar a sus hijos padres, porque esa es una decisión irreversible, quiero darles a conocer hechos científicos acerca de la vacuna genética basada en la tecnología de ARN mensajero que yo desarrollé. Hay tres puntos claves que deben de entender. El primero es que es un gen viral y será inyectado dentro de las células de sus hijos. Este gen obliga al cuerpo de su hijo a fabricar proteínas spike tóxicas. Estas proteínas pueden causar daños permanentes a los órganos vitales de sus hijos, como cerebro, sistema nervioso, corazón, provocando coágulos, sistema reproductivo, y esta vacuna puede desencadenar cambios fundamentales en su sistema inmunológico. Lo más alarmante es que todos estos daños, una vez producidos, son irreparables. Incluso pueden generar lesiones dentro de sus cerebros. No se puede recuperar ese tejido. No se puede recuperar. Y esta vacuna puede provocar daño reproductivo que podría afectar a las futuras generaciones de su familia. El segundo punto que ustedes necesitan saber es el hecho de que esta tecnología no ha sido adecuadamente probada. Se necesitan por lo menos 5 años de investigación y pruebas antes de que realmente se pueda entender los riesgos de estas nuevas medicinas o vacunas. Los daños y riesgos de los nuevos medicamentos suelen revelarse muchos años después. En consecuencia, pregúntense, si quieren que su propio hijo forme parte de un experimento, el más radical en la historia de la humanidad. Último punto. La razón que le dan para vacunar a su hijo es mentira. No presentan ningún peligro ni para ellos, ni para sus padres, ni para sus abuelos. Su inmunidad después de contraer COVID es fundamental para salvar a su familia, sino al mundo. En resumen, no hay ningún beneficio para sus hijos o su familia en vacunarlos contra los mínimos riesgos que tiene el virus del COVID para ellos. Dado el peligro que implica para la salud la vacuna, quizá usted y sus hijos tengan que vivir con ello por el resto de sus vidas. El análisis de riesgo-beneficio de esta vacuna ni siquiera puede ser considerado en el caso de los niños. Como padre y como abuelo, mi recomendación es que protejan a sus hijos. No les den esta vacuna jamás probada. Bueno, eso es como adelanto de lo que va a ir más tarde, dentro de unos 10 minutos. Les quería leer, porque se lo están tomando para la broma, ¿no? Pero no van a poder decir que no sabían nada. No van a poder decir que no sabían nada. Ni los políticos, ni los periodistas, ni los virólogos, ni los infectólogos, ni los médicos en general, ni los del GACH, ni nadie va a poder decir que no sabían nada. Solamente van a poder decir que fueron unos ignorantes o si no, unos cobardes. El alcaucil. Porque también tenemos una fórmula de McCulloch. Nosotros estuvimos, hay un pino que nació aquí de semilla y estuvimos durante toda la pandemia yendo a buscar las hojitas, espículas es la del pino, siempre me confundo, bueno, no importa, las hojitas. Y con eso hacíamos un té. Es muy importante que nadie se lo tome en broma, porque ahora justo el doctor McCulloch habla de los tres productos de la naturaleza que son importantes a los efectos de desintoxicar el cuerpo de las porquerías que les han inyectado con la vacuna. Y que por suerte solo uno de cada cuatro de los que se dio la primera inyección maldita, se dio la cuarta. Y de momento tenemos más de 20 personas por día muriendo por la vacuna. Todos datos que estos días estamos pidiendo al Ministerio de Salud Pública, ya los tenemos, ¿eh? Pero lo que queremos es que el Ministerio los dé. El alcaucil no es otra cosa que una forma del cardo silvestre. Decían en 1749, obtenido por un prolongado cultivo en el que va perdiendo las espinas y se va haciendo apto para la alimentación. Así es que el hombre mejoró todos sus alimentos. Cuando no se cultiva abandonándolo para que se propague espontáneamente, después de unas pocas generaciones, vuelve a su estado primitivo. Es indudable que este vegetal fue de los primeros introducidos al Río de la Plata, pues en 1749 ya era muy común en la campaña de Buenos Aires. Larrañaga escribe respecto de los cardos, marzo 10 de 1819. En ese momento, ¿se acuerdan de Larrañaga, de Artigas? Escasea mucho la leña, dice, y todas las familias se surten con cardos que introducen a las casas y con mucho cuidado porque ya se han experimentado varios incendios. Durante la Guerra Grande y aún años después, mi padre en su chacra del Manga no hacía quemar otra cosa que cardos, que allí abundaban. Para que el cardo sea más fuerte y para dar más calor, hay que cortar los cardales antes de que se sequen en pie. Pero los cardos se han propagado por los campos. Larrañaga dice en Paysandú, en 1815, llegamos a las 2:30 de la tarde a Paysandú y atravesando hasta aquí inmensos cardales sin encontrar ni un rancho. Lo mismo nos ha pasado en los campos de Mercedes, de Soriano, que se hallan cubiertos de cardales. El cardo de Castilla se ha extendido más allá en Buenos Aires, Montevideo. Se le encuentra en estas latitudes a ambos lados de la cordillera. Los cardales a los que en este caso alude Darwin fueron destruidos poco a poco por los ganados. Y debería decirse que existió desde antes, al pasar el ejército del Uruguay, el Uruguay, las estancias se fueron abandonando, retirándose sus habitantes, los ganados y las yeguadas fueron desapareciendo también, y entonces los cardos volvieron a ocupar los campos. Después de la Guerra Grande, subsistieron por algunos años todos los cardales que cubrían los campos. Esta gente se dedicó a hacer una breve descripción de cada cosa que veía en el campo, y así es que en aquel momento ya describían a la caña de azúcar, al ceibo, Erythrina cristagalli, se sigue llamando igual mismo que ahora, el ceibo. Ayer nos preguntaban por el ceibo blanco. Yo siempre recuerdo a don Raúl Nin explicando que el ceibo blanco en realidad es un recesivo del rojo. Por eso sucede lo que le sucedió a uno de los muchachos que concurre con nosotros al curso que está brindando Rafael Weiss en la Universidad de la República sobre la pandemia. A él se le fue transformando de blanco en rojo. Y así va describiendo cada una de las cositas que se iban encontrando, porque ellos trataban duraznero, dice, Persica vulgaris, se le denominaba en aquel momento. Este árbol que da muchos beneficios, y también madera combustible. Estuvo en Buenos Aires en 1660 y escribe: detrás de las casas, grandes huertas llenas de naranjos, limoneros, higueras, manzanos, perales y otros árboles de fruta, como el duraznero. Uno de los postres favoritos en 1605 eran los orejones hechos a cuchillo, que dicho sea de paso, valen 4 pesos la arroba y 1 real el medio de libra. ¿Qué te parece? Entonces nosotros, de alguna manera, aspiramos a que los seres humanos vuelvan a colaborar, como de verdad colaboraban mucho más entre ellos en aquellos tiempos que lo que colaboramos nosotros entre nosotros en estos tiempos. Bueno, ahora mismo vamos a poner una pausita más a las 11 de la mañana y continuamos con ustedes de 11 a 12 dedicándonos prácticamente a un solo asunto. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5... van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al Río Uruguay.

cardiólogo, epidemiólogo, graduado en la universidad. Ahí estoy saliendo yo, ¿no, Damián? Sale usted. Muy bien. Bueno, entonces pará que ahora sigo. Buenos días para todos los que se enganchan a escucharnos. Les habla César Enrique Vega, Ramón P. de Agostino, un montón de van vascos y tanos más, representantes de casi 33.500 almas en el Parlamento Nacional, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de este momento nos retransmiten Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Estamos en 770 AM Radio Oriental. Dentro de un rato estaremos también por Radio Nacional. Allí era donde estaba precisamente Damián, de técnico, asesor de locos. Y ahora lo tenemos a Ramón, que tiene que aguantarnos, Damián, todas las madrugadas. Pero además también estamos por Némesis, ahí hace el aguante Maxi, estamos por Radio Cuervo, ahí hace el aguante Onofre, estamos por varios radios de FM, entre las que destacamos a la de Alberti, en provincia de Buenos Aires. Yo quiero decirles con gloria y respeto a Julian Assange, Snowden. Va a ser muy aburrido acá para adelante el programa. Luc Montagné, Vladimir Zelenko, Alfredo Embiid, este es uno de los más grandes. Yo lo estuve citando mucho por Facebook en 2020. Hasta que este sorete de, ¿cómo se llama?, Mark Zuckerberg de Facebook, empezó a bloquearnos todo lo que hablábamos, porque él se quiso enganchar con Bill Gates. Es diabólico, es satánico, lo menos que puedo decirle, sorete, lógico, claro. Lo menos que puedo decirle. Él se quiso enganchar al negocio de las vacunas. Esto está documentado, no es invento mío, ¿eh? Y Bill Gates le dijo, vos hacé tu trabajo, muchacho. Y lo dejó afuera, ¿eh? Alfredo Embiid deschaba todo lo que tiene que ver con la gripe aviar, pero no esta, sino la del año 2006-2007, con Cari Mullis. Fíjense que acá yo cité a Luc Montagné, a Vladimir Zelenko, a Alfredo Embiid, a Cari Mullis. Puedo citar a Andreas Noack, todos muertos, probablemente envenenados, como fue el caso, y él lo detalla, de Alfredo Embiid, de Zelenko. Para mí es el caso de Cari Mullis, el inventor de la PCR, porque no les hubiera permitido usar la PCR para hacernos este cuento gigantesco. No se los hubiera autorizado. Cari Mullis era una persona, creo que era como medio amanerado así, pero tenía unos huevos que iba para adelante con todo. Era un valiente gigantesco. Y no les hubiera autorizado a Drosten y a esta manga de cretinos satánicos el uso de su PCR para que pudieran avalar la pandemia. También, gloria y respeto para Bin Lu. Yo no sé si se lee así, pero es el chino que se encargó de dejar escapar el virus del laboratorio de Wuhan, porque se iban a hacer cosas peores con este virus. Y los agarró de sorpresa, ya lo dijo Bill Gates, no tengo la cantidad suficiente de fábricas de vacunas, por eso todo te salió mal, satánico. Gloria y respeto para Karina Acevedo Whitehouse, para Elina Villafañe, Astrid Stuckerberger, varias mujeres. Recupero ahora, voy a pasarles un audio maravilloso de una argentina que también se jugó muchísimo. Gloria y respeto para Brian Ice, Stephen Kirch, Tucker Carlson, Ryan Cole, Robert Malone, Pablo Campra, Karen Kingston y otros tantos. Repudio y asco por gente como Schwab, como Bill, como Harari, como Marx, y una larga lista de innombrables. Dr. Peter McCullough from Texas in the United States of America with us today. Okay. Este, por si les queda alguna duda y alguno quiere discutir, lo hacemos donde quieran, en el Parlamento Nacional, en el Paraninfo de la Universidad, donde ustedes quieran. ¿Ah? Vamos a escuchar al número uno, destacado número uno, que no vamos a tener el privilegio. Yo voy a presentar la solicitud esta semana. Esta que viene no puedo, la otra. En coordinación de diputados, para que escuchemos al número uno, al que habló en el Senado norteamericano de los Estados Unidos de Norteamérica y esta semana habló en el Parlamento Europeo, para ver si lo podemos escuchar en el Parlamento del Uruguay, por lo menos escucharlo. Universidad de Texas, Universidad de Michigan, Universidad Metodista del Sudeste. Atiende enfermedades infecciosas, complicaciones cardiovasculares, infección viral, lesiones que se desarrollan después de las inyecciones COVID. Peter McCullough, con más de 1,000 publicaciones, 685 citas de la Biblioteca Nacional de Medicina, testificó varias veces en el Senado de los Estados Unidos de América, cámaras estatales, sobre la respuesta a la pandemia, ha dedicado esfuerzos académicos a combatir el virus de SARS-CoV-2. Ha revisado miles de informes, ha participado en congresos científicos, comunicados de prensa, ha sido considerado entre los expertos mundiales en COVID-19. Gracias. Presentan. Gracias por las cálidas felicitaciones, señora Anderson, miembros del Parlamento Europeo, damas y caballeros. Sí, soy Peter McCullough, soy cardiólogo, epidemiólogo. Me he dedicado completamente desde el inicio de la pandemia a hacer todo lo posible. Estas son mis observaciones y mi análisis. Hubo dos olas de daño de COVID al mundo. La primera ha sido la infección de SARS-CoV-2, que aprovechó a infectar débiles y ancianos. Luego la segunda ha sido la de las vacunas COVID-19. El papel de la OMS fue muy negativo en ambos casos. El papel de la OMS parece estar operando dentro del complejo biofarmacéutico. Que se ha formado a lo largo del tiempo, incluye la OMS, Foro Económico Mundial, Fundación Gates, Fundación Rockefeller, Wellcome Trust, Gavi, CEPI, Fundación Gates, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y los Institutos Nacionales de Salud, los CDC, la FDA, la MHRA de los Reino Unido, la TGA de Australia, la EMA de aquí, de Europa. Estas asociaciones no gubernamentales, esto está todo en mi Telegram, César Vega Peri, por si quieren ir a verlo, ¿no? Funcionan como una unidad, yo estoy publicando todo en Telegram. Están cuidadosamente coordinados. ¿Por qué no lo puedo publicar en otro lado? Porque te lo anulan, te lo sacan. La OMS realizó una investigación sobre los orígenes de SARS-CoV-2. Fue entonces cuando comenzó todo el encubrimiento. El contramirante Gerard de Estados Unidos nominó a 3 científicos para que fueran a Wuhan y descubrieran qué estaba pasando. Todo esto está en audiencias del Congreso, lo sabíamos. Anthony Fauci, Francis Collins, Jeremy Farrar, ahora científico de la OMS, científico jefe, Christian Andersen, Edwin Holmes, Peter Daszak. Todos ellos conspiraron en enero de 2020 para encubrir lo que sabían. que el virus fue diseñado en una colaboración conjunta entre Estados Unidos y China en el laboratorio de Wuhan, y engañaron al mundo con 12 estudios fraudulentos publicados posteriormente. Jeremy Farrar es el científico jefe de... Y en el Congreso de los Estados Unidos de América, la OMS ha desempeñado un papel adverso desde el principio, engañando al mundo sobre los orígenes de SARS-CoV-2. Las agencias de la OMS no fueron honestas con nosotros. En vez de ayudarnos o apartarse del camino, se interpusieron en el camino e impidieron nuestra capacidad de atender pacientes. Crearon todo un ambiente de nihilismo terapéutico. Solo hay dos cosas que evitaron la hospitalización y la muerte. Una fue el tratamiento temprano y el segundo, la adquisición de inmunidad natural. Nada más ha funcionado. Hasta el día de hoy, la OMS no apoya, acepta o divulga protocolos de tratamiento temprano. Eso debería decirles algo. Eso debería ser una llamada de atención. Ya pasaron 3 años. Todavía nada para reducir el sufrimiento humano por parte de la OMS, nada. Al contrario, esfuerzos que aumentan el sufrimiento humano porque la primera ola fue la enfermedad. He testificado en el Senado de los Estados Unidos varias veces. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes de los pacientes de mayor riesgo se pudieron evitar completamente. Administrando algunos medicamentos en el hogar. Pero luego fueron las vacunas, desde 2021. Las vacunas han devastado a la población del mundo. En todo el mundo, 2/3 de las personas muertas han sido muertas por las vacunas. El 75% de los estadounidenses se aplicaron una vacuna, por lo menos. Por lo menos el 25% no se aplicó ninguna. Cuestionamos por escrito desde el principio a las vacunas. Lo hice tan fuerte como pude. Las vacunas COVID-19 en Estados Unidos, 94% de los estadounidenses se pusieron una vacuna de ARN mensajero. Es el código de la proteína de pico. Fue la peor idea, instalar el código genético por inyección y permitir la producción desenfrenada de una proteína posiblemente letal en el cuerpo humano durante un tiempo incontrolado. Todo lo que hemos aprendido sobre la vacuna desde que salió es horrible. No hay un solo estudio que demuestre que el ARN mensajero se descompone. Está hecho de forma sintética. No se puede descomponer. Ahora tenemos papeles que demuestran que el ARN mensajero circula por más de un mes. Tenemos la proteína pico, la proteína letal de las vacunas que se encuentran dentro del cuerpo humano después de la vacunación. Puede estar hasta 6 meses después de un mes. Y si la gente se inyecta a los 6 meses, hay otra instalación de más proteína circulante potencialmente letal. Se ha demostrado en 3.400 manuscritos revisados por pares. La vacuna Spike, la Spike de la vacuna produce la enfermedad, una de las enfermedades cardiovasculares, inflamación de corazón. Todos los organismos reguladores de acuerdo en que las vacunas producen miocarditis. Yo soy cardiólogo. Cuando hay miocarditis, la gente no puede hacer atletismo. Sin embargo, porque le da un paro cardíaco. Sin embargo, en Europa o en Estados Unidos, en las ligas deportivas, se inyectaban a los jóvenes con estas vacunas que no tenían ninguna necesidad de ser inyectados, y hemos visto paros cardíacos en estos jóvenes. Se los digo como cardiólogo, experto. Estos ataques se deben a la vacuna COVID-19. hasta que se demuestre lo contrario. Se deben a eso. Otras enfermedades cardiovasculares causadas por la vacuna, la aceleración de enfermedades cardiovasculares, el paro cardiovascular, la taquicardia orto no sé cuánto, las personas que se desmayan por baja presión arterial. Se ha visto en muchos medios de comunicación personas que se desmayan, antes no sucedía, es la vacuna hasta que se demuestre lo contrario. Fibrilación auricular, disección aórtica, paro cardíaco por miocarditis, todo tiene que ver con la vacuna COVID-19. El ámbito cardiovascular del daño en el cuerpo causado por la vacuna es importante. Segundo, gran ámbito de enfermedad neuronal, síndrome de Guillain-Barré, parálisis, que ha llevado a la muerte con vacunas de ARN mensajero acordado por todas las agencias reguladoras, neuropatía de fibras pequeñas, entumecimiento, zumbidos de oído, ahora son comunes. El tercer dominio importante, coágulos de sangre, los coágulos de sangre que nunca habíamos visto antes, la proteína Spike es la proteína más trombogénica que se ha encontrado. La proteína de pico provoca los coágulos de sangre más grandes y más resistentes a los anticoagulantes que jamás hayamos experimentado en medicina humana. No se están disolviendo, no se están disolviendo con anticoagulantes. No los podemos sacar del cuerpo. Cuarto y último ámbito, anomalías inmunológicas. La trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna y el trastorno inflamatorio son síndromes agudos tempranos y bien descritos, publicados, todos acordados por las agencias reguladoras. Así que todos ustedes en la sala y todos los que están atendiendo se deben preguntar, miembro de mi familia, un ser querido, ¿quién será la próxima persona en caer por esta vacuna? Hemos presenciado los paros cardíacos 2 años. Soy el principal del estudio de autopsias más grande realizado de muerte después de la vacunación COVID-19 en todo el mundo. Buscamos en la literatura médica 600 artículos, los revisamos con expertos en patología y medicina clínica. Nuestra conclusión es que el 73,9% de las muertes después de la vacunación se deben a la vacuna. Se deben a la vacuna. Repite. El 100% de las veces para la miocarditis es debido a la vacuna. No a la enfermedad respiratoria de COVID, a la vacuna. Ahora estamos viendo la tercera narrativa falsa. La primera narrativa falsa fue que el virus era inatacable. Teníamos que permanecer encerrados. La segunda narrativa falsa, me la pasé de largo porque es muy rápido. La tercera narrativa falsa es que ahora no es la vacuna. Pará, vamos a volver un poquito para atrás, Vega, acá, pará un poquito. Para un poquito porque está diciendo cosas tan importantes que por eso lo voy a proponer que lo escuchemos en diputados. Si me dan pelota. Bueno, va, ¿eh? Primera narrativa, esto es debido a la vacuna. Esto es debido a la vacuna. No es una enfermedad respiratoria de COVID, es la vacuna. Tercera narrativa falsa. La primera narrativa falsa es que el virus era inatacable. No lo era. La segunda narrativa falsa es aplicarle una vacuna que era inefectiva e insegura. La tercera, falsa, es que ahora no es la vacuna, sino que es el COVID lo que causa los problemas. El COVID lo tuvimos en el 2020. Ahora, todos estos problemas en 2023 son por la vacuna. No caigan en la falsa narrativa. La literatura médica es convincente. Se han cumplido los criterios de causalidad de Dufour-Hill. Las vacunas están causando esta enorme ola de enfermedades. Son las vacunas. Ahora podrían ser tú y un familiar, algunos artículos importantes, es decir, demostrando que alrededor del 30% de las personas que se puso una vacuna tiene cero efectos secundarios. Siquiera el brazo dolorido. Una sensación. Esas personas parecen estar bien para siempre, como si no se hubieran puesto la inyección. Los datos son los de Bayer de los Estados Unidos. Segundo lote es de alrededor de 70% de los individuos. 70% de los individuos tiene efectos secundarios moderados, pero realmente no son eventos graves. Pero luego hay un tercer grupo de un 4,2% que está por las nubes en miocarditis, paro cardíaco, coágulos de sangre, derrame cerebral, discapacidades, muerte súbita, etc. Y los daños son todos iguales en Europa y en Estados Unidos. El 4% de la población, el 4,2%, está en esa situación porque tuvieron la mala suerte de recibir una vacuna en Estados Unidos. Hay lotes, los CDC lo saben. El número es de 7,7% de los que se enfermaron gravemente por la vacuna. Una gran muestra representativa de los Estados Unidos mostró que un 15% de los que recibieron esta vacuna en los Estados Unidos tuvo algún problema médico. Pero el 4,2, el 7,7, después el 15, esa es la penumbra. Ese es el diagrama de Venn. Todos participan para el cálculo. ¿Cuál es el camino a seguir? Es claramente que nadie más se ponga esta inyección. Nadie. Ahora, el Consejo Mundial de la Salud, que publica atención médica basada en evidencia, emitió un informe de farmacovigilancia el año pasado, analizando 39 bases de seguridad, de OMS, de la EMA, datos de Estados Unidos, de Bayer. Su conclusión fue: hay que retirar del mercado todas las vacunas COVID-19 por exceso de riesgo de muerte. Exceso de riesgo de muerte, ¿de acuerdo? La Cámara de los Estados Unidos, el 7 de diciembre de 2022, como moderé una sección, el panel de expertos en el Senado de los Estados Unidos concluyó que todas las vacunas COVID-19 deben de ser retiradas del mercado, todas. Nada de refuerzos. 23 de marzo de 2023, la Asociación de Médicos y Cirujanos Norteamericanos, organización basada en hechos, basada en evidencia, impulsada por consenso, también concluyó que hay que eliminar las vacunas del mercado. Así que lo que les vengo a decir acá a Europa es que las vacunas COVID-19 no son seguras para el uso humano. Les imploro a la Agencia Europea de Medicamentos que ejerza toda la presión y la debida urgencia para retirar del mercado las vacunas contra COVID-19. 6:30, ¿ah? Se debe de eliminar del mercado. Va a suceder en todo el mundo. La OMS respalda estas vacunas. Pero son mucho más un problema para la Unión Europea que una solución, ¿no? Creo que la Unión Europea, los Estados Unidos, yo diría, creo que América del Sur, César Vega, deberían retirarse de la OMS. La OMS nunca tendrá dominio, nunca deberá tener dominio sobre lo que hago como médico. Soy Peter McCullough. Gracias por escucharme. Bueno, ¿qué les parece? Thank you. He is an internist, cardiologist, epidemiologist. Okay, thank you very much. Pero no conforme con esto, yo les dije que íbamos a tener un plato fuerte sobre el asunto. Vamos a escuchar en un ratito, después de una pausa, vamos a escuchar a la doctora Alexandra Enrion. Y por si les quedó alguna duda, después vamos a escuchar al inútil de Schiaccetto, cuando fue requerido como testigo por el juez Recarey. A propósito, le mando saludos al juez Recarey porque me informaron de que suele escucharnos. Ahora, en Europa, la genetista Alexandra Henrion nos va a dar bastante más información sobre este desastre médico que fue la vacunación contra el COVID-19. Ahora, yo quisiera saber qué diablos van a decir después de todo lo que se está sabiendo, ¿eh? ¿Qué diablos van a decir los que a rajatabla nos trataban, incluso nos trataban muy mal a todos aquellos que estuvimos alertando a la población de que esto no podía hacerse de la manera que se estaba haciendo? Jamás se había hecho un experimento como el que se estaba haciendo. Y ya es tarde, está muriendo muchísima gente en los países que más vacunaron. Concretamente, acá en Uruguay están muriendo unas 21 a 22 personas más por día gracias a la vacuna. No hay ningún otro elemento que tenga que ver con la muerte en exceso que están sufriendo los países que más vacunaron que no sea la vacuna. Si alguno de ustedes se pasa de muy atrevido, yo quiero que me llame ahora mismo y me diga: Vega, todo lo que usted está diciendo es mentira. Porque aguanto, porque tenemos suficiente información. Vamos a seguir, en realidad, vamos a comernos esta tanda, estimado Damián, porque si no, no me va a dar el tiempo. 21 del 9, toda la información está surgiendo en los últimos días y están sucediendo cosas extrañas, como que, por ejemplo, estemos participando de un curso los sábados que está dando el excelente doctor Rafael Baize sobre la pandemia en la Universidad de la República. ¿Quién iba a decir, no? Y yo les decía, bueno, sí, tiene razón Rafael, porque dijo ayer, está apareciendo muchas cosas en los últimos días. Y bueno, esto del doctor McCulloch en el Parlamento Europeo es de los últimos días, pero más nuevo todavía es lo que voy a leerles, porque el artículo que se titula "Las vacunas se ensayaron con la población" es del 21 de septiembre de 2023. Habla la doctora Alexandra Henrion, francesa. Para ella es importante que se entienda exactamente lo que ha querido decir. Recurre permanentemente a sus apuntes. Es doctora en genética por la Universidad de París. Fue durante 2 décadas directora del Instituto de Investigación del Instituto Nacional de Salud de Francia. Después de un postdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, durante años realizó importantes aportaciones en el estudio de ARN, algo que le llevó, según cuenta, a ser invitada a dar discursos en todo el mundo. Sin embargo, asegura que todo esto cambió con la llegada del COVID-19 y a partir de entonces la prensa pasó a desacreditarla y tratar de silenciarla por ir en contra del discurso mayoritario. Entre otras cosas, Henrion sostiene que el ser humano es responsable de la aparición de este virus. Sí, es un virus de laboratorio. Y se muestra muy crítica con la vacuna y afirma que no detuvo la epidemia, y sí tiene en cambio una lista casi interminable de efectos secundarios, porque se comenzó a comercializar sin haber pasado fase de prueba. Ahora acaba de publicar, ya lo hemos pedido este libro, a Marcelo Marchese, que lo está trayendo de Europa, Los aprendices de brujo, que acaba de publicar, el libro en el que relata todo lo que se nos ocultó sobre el ARN mensajero utilizado en las vacunas de COVID-19, que está basado en decenas de estudios científicos. En Francia ha sido un bombazo, con más de 130.000 copias vendidas, pero también ha generado una gran polémica. El libro incluye una nota del editor que explica que Enrion trata de establecer un análisis y una posición crítica respecto de la vacuna de COVID-19, y aunque admite que en determinados aspectos se sitúa en una posición contraria a la del Consejo Científico, explica que no debe ser considerado como una incitación a rechazar vacunas en general. Empecemos por lo más simple, dice la nota. ¿Podría darme una explicación básica de qué es el ARN y el ARN mensajero? Dice, por eso escribí el libro. El ARN es un lenguaje genético de vida cuya función es ser el intermediario entre el ADN y las proteínas. Si utilizamos como ejemplo un ordenador, el ADN sería el disco duro. El ARN se encargaría de la conectividad. El ARN artificial, el de las vacunas COVID, tiene un idioma genético diferente y es mucho más resistente a la degradación. Meses después de la inyección de la vacuna, lo seguimos viendo en el cuerpo. Y con la información de que dispongo, no sabemos ni siquiera por cuánto tiempo va a estar en nuestro cuerpo. En el libro, de hecho, menciono que hay 12 medicamentos que están hechos en base a ARN, que han salido al mercado y fueron aprobados. Pero jamás se han probado medicamentos ni vacunas con ARN mensajero. A lo largo de 20 años se hicieron varios intentos. Esto está todo en mi Telegram, César Vega Peri. Digo porque yo voy a leer un pedacito de la nota, que es muy larga, ¿no? Pero cuando yo leo toda la nota es cuando agarro la fuerza para poder decirles a ustedes, no se vacunen, no se vacunen más. Los que se vacunaron cometieron una cagada, pero no sigan vacunándose. No se pongan más dosis de este veneno, como dijo Lou Montagnier. ¿Está claro? Ustedes hacen lo que quieren después. Pero pueden recurrir a mis Telegram, César Vega Peri, y ahí al leer toda la nota, uno entiende por qué tiene que ser tan contundente en el Consejo. Dice, lo más importante no es que yo lo diga, dice, sino que lo dicen los dirigentes de la Pfizer o la Moderna. En su día, aseguraron que sabían lo que estaban haciendo, pero era falso. De hecho, en marzo del 2022, el director general de Pfizer declaró en el Washington Post que la tecnología de ARN mensajero jamás ha dado resultados hasta ahora. Ni una vacuna ni un medicamento. Lo normal, después de estar 20 años intentando sacar adelante medicamentos con ARN mensajero sin éxito, es que los científicos paren y se pregunten si merece la pena seguir investigando o no esto. Pero vivimos en un mundo con muchos intereses económicos. Esa podría ser una de las causas. El problema es que se obstinan en insistir en esta tecnología que no funciona. Dice que no se creyó la historia del pangolín, ¿no? Bueno, sí, la verdad que a esta altura se la creen tampoco, ¿no? Pero dice ella, dice, claro, lo supe por el análisis genético de la secuencia del virus en enero de 2020. Es lo mismo también que hizo Lou Montagnier, ¿no? Ahí ya se veía claramente que había una creación humana. Y así es como se crean los virus. Es peligroso en los laboratorios, digo, ¿no? Lo que no entiendo ahora es que después de 3 años, la revista Nature diga que la hipótesis del origen animal es casi nula. Porque, claro, primero se estuvieron diciendo que era la teoría verdadera. Es difícil de comprender que, sabiendo todo esto desde hace tiempo, se condenara de forma tan rotunda a que las personas, bueno, se pusieran en duda la teoría y finalmente se dieran la vacuna. Considera entonces que este virus fue creado por el hombre para tener certeza de que es un virus creado por el humano. Haría falta ver el cuaderno de laboratorio, es probable que ya no exista. Pero sí, es probablemente que sea, lo más probablemente que sea un virus creado en laboratorio, tiene trazas testimoniales de las que habían sido patentadas por Moderna en 2017. Cuando se le pregunté al jefe de Moderna cómo era posible que una patente suya estuviera ahí, dijo que no lo sabía. Ahora mismo está bien interesante cuando ella dice que se tendría que haber consultado a los veterinarios, porque los veterinarios son de los profesionales que más sabe que contra un coronavirus ninguna vacuna podría haber dado resultado. La solución no era la vacuna, sino lo que se hace en todas las epidemias. Bueno, ahora, cuando nosotros accedamos al libro, le vamos a ir seleccionando algunos párrafos. Le vamos a ir seleccionando algunos párrafos y se los vamos a ir leyendo. Ahora, lo que pasa es que yo quisiera saber qué es lo que tienen para decir todos los que estuvieron diciendo durante estos 3 años, 21, 22, 23, las cosas que han dicho acerca de nuestras actitudes, de las actitudes de una muy chiquita minoría que respaldaba. Acá tengo mi ivermectina, esta es. Nuestra ivermectina. Bueno, hay mucha gente que, como no sabía nada, ni se preocupaba tampoco por leer nada, se vino a enterar de que la ivermectina era el medicamento que estaba salvando al África, porque la ivermectina se toma mucho en África. Y es probable que todavía haya alguno muy ignorante que siga diciendo, al escucharme, bueno, pero mira lo que está haciendo, lo que está diciendo César Vega. Y no se preocupe por ir a las fuentes que dicen, por ejemplo, que ya ahora mismo la FDA está autorizando la ivermectina porque DARPA de los Estados Unidos de América dijo que el medicamento por excelencia para combatir este virus creado en un laboratorio que salió desde North Carolina, Estados Unidos, y terminó en Wuhan, a todos les sirvió, porque a los chinos también les sirvió. En China están teniendo graves problemas de cáncer. ¿Por qué? Porque su vacuna, como estas también, que dispararon el cáncer en el Uruguay, que ya lo dijimos, no basado en nuestra opinión, sino en la opinión de algunos médicos que nos siguen asesorando y que son número uno en el Uruguay en el tratamiento. Yo lo que sí digo es que tendríamos que haber salido todos al mismo tiempo a hablar y no jugar a que César Vega o alguno más, que no éramos muchos, la verdad, debo decirlo, yo puedo leer la carta de un compañero que la tengo por acá cerca, un jovencito del Peri que se nos fue del Peri, donde la tengo, y me puteó todo cuando se iba del Peri, porque no sé qué pensar ahora con toda la información que hay, porque es un joven universitario que me puteó todo al irse del Peri porque dijo que yo me metía en este tema que era un totalmente anticientífico, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a el doctor Schiacchetto, que era una de las voces que hablaban en nombre del gobierno, en nombre del Ministerio de Salud Pública del Uruguay. Situaciones de crisis se la vacuna con la vacuna que tiene disponible. Así se procede en todos los países. Bien. ¿Le consta a usted, como si... Pues Recarey, que la proteína Spike tenga efectos adversos a corto, mediano y largo plazo sobre la estructura del sistema inmunitario natural de las personas, en especial los niños? No, no me consta. ¿No le consta? No. Es decir, no le consta que tenga efectos adversos. ¿Está seguro que no lo tiene? La proteína Spike. No me consta que tenga las cosas que tengan, no he leído nada. ¿Le consta que sea inocua en este sentido? ¿Le consta a usted como científico que no comporte este tipo de riesgos? No puedo decir que si los comporta o no los comporta, no conozco. Nosotros nos guiamos por evidencia científica, la literatura biomédica, no tenemos otra cosa. No conozco literatura biomédica en revistas arbitradas, nacionales o internacionales, que diga que la proteína Spike o la vacuna tenga algún efecto sobre la autoinmunidad o sobre los procesos inmunológicos del cuerpo. Exacto. Estoy probando acá, Damián, con una pequeña radio acá en campaña y estoy escuchando bien. El audio no es del todo bueno porque desde que se grabó se ve que el audio no era muy, muy bueno. Pero de todas maneras yo alcanzo a entender perfectamente. ¿Se escucha y se entiende? Ah, bien. Ya, seguimos. Entonces, va el segundo de Schiacchetto. Dígame una cosa, para los chiquilines, para los niños, ¿la enfermedad sarcoidosis es peligrosa? ¿Es grave o es agresiva? ¿Puede definirse como agresiva para un niño menor de 13 años? La enfermedad, la infección por sarcoidosis en niños en general es una infección relativamente leve o moderada. No tiene la severidad que reviste en adultos, excepto en grupos de riesgo, ¿no? En niños con ciertas vulnerabilidades, hay gravedad, ¿no? ¿Voy a mostrar un niño no con SARS-CoV-2, no con COVID, sino de COVID? En las estadísticas que yo conozco, que son los datos que publicaron, sí, han muerto dos o tres niños pequeños por infección por SARS-CoV-2, sí. ¿Y como única causa o como causa...? Son niños que tenían patología de base, pero tenían la infección por SARS-CoV-2. Bien, lo que yo le pregunté es otra cosa. También es bien difícil de contestar. Sí. No le pregunto si murieron dos niños con COVID, sino de COVID. Es difícil entender si es con o por, porque son niños justamente vulnerables que adquieren la infección por SARS-CoV-2 y justamente desarrollan formas graves de SARS-CoV-2, donde en general esa enfermedad se descompensa las enfermedades de base. Yo debo decir de que es su conocimiento. Sí, claro, sí, sí. De acuerdo a su conocimiento, desde la pandemia hasta el día de hoy, niños menores de 13 años solo habrían muerto dos y... No, los niños exactos no los recuerdo. Murieron algunos niños, no murieron enorme cantidad de niños, ¿no? Los registros oficiales los tiene el Ministerio y son públicos además, ¿no? ¿Es posible determinar científicamente cuando una persona muere de COVID y cuando muere con COVID? En algunos casos sí, porque son infecciones asintomáticas y el paciente tiene otra enfermedad, y en otras no es tan fácil si no hay un estudio necrópsico o autópsico que certifique eso. No, por disposiciones de la medida sanitaria. sanitarias no se hacen. Bueno, por las disposiciones sanitarias, ¿no es verdad? Por el riesgo de infección y todas esas cuestiones, ¿no? Bien. Fue uno de los golazos más gigantescos que se sostuvo hasta que algunos médicos, doctores especialistas en la materia, se pusieron a hacer autopsias. Pues se había dicho el golazo de que no se podían hacer autopsias porque se iban a contagiar. Pero ¿cómo que te vas a contagiar si te podés contagiar? Entonces todos los que están en un hospital se pueden contagiar. No tenía nada que ver, era solamente a los efectos de que no se vieran los coágulos gigantescos a los que hacía referencia el doctor McCulloch. Pero bueno, este era el nivel, ¿no?, de expertos que teníamos en nuestro país. Aparentemente Pfizer había suspendido los elementos de control, dicen que por razones humanitarias, digamos, y no se hicieron. ¿Usted le consta que la vacuna que se le da a los menores haya tenido el estudio de seguimiento de control de 3 años que tiene la vacuna? A ver, los estudios de con controles son ensayos clínicos, se hacen en la etapa pre-comercialización y pre-autorización. Sin ensayos clínicos no se puede autorizar una vacuna. ¿Está autorizada? Y sí. ¿Tiene una autorización de emergencia? Esa es otra cosa, ¿no? Lo que quiero... Usted me está preguntando... ¿Se pone una vacuna en tiempo normal? Vamos a hacer una vacuna. Lo mismo que se hizo con esta vacuna. Hay ensayos clínicos, precomercialización de gente vacunada versus no vacunada, que se comparan los resultados, y con los resultados esos se aprueban. Las autoridades regulatorias aprueban. Déjeme terminarle la respuesta, ¿no? Porque si no me quedo con la mitad de la respuesta. La segunda mitad, después de que una vacuna se aprueba y se empieza a administrar, no es ético hacer ensayos clínicos, porque la vacuna está aprobada. Yo le hago una pregunta. ¿Las vacunas necesitan un periodo de estudio de 3 años donde comercializarse? Todos necesitan un estudio de vigilancia. Después que se aprueban, todos los medicamentos están sometidos a vigilancia. Bueno, todos los medicamentos. Pero con el arco de tiempo de 3 años, ¿no? Para utilizarse, no. Necesitan vigilancia. No, pero escúchame, yo saco una vacuna. Sí. Vengo y digo, inventé una vacuna. Necesito tener un grupo de control trienal antes de su autorización y por el arco así. Es lo que le dije. Para poder aprobar una vacuna o cualquier otra cosa de un uso humano, tienen que haber ensayos clínicos. ¿Esos ensayos clínicos en una vacuna llevan 3 años como mínimo? Bueno, depende de la vacuna. Depende de la vacuna, de qué vacuna, de qué cosa estamos hablando. ¿No? Le pregunto por lo siguiente. Esta viruela... Fines del 19, principio del 20. Me pasaron 3 años. Entonces me pregunto, ¿cómo es que sin ensayos clínicos suficientes aparentemente esta vacuna se está solicitando? No, sin ensayos clínicos suficientes yo no diría. Yo diría con ensayos clínicos con pequeño número de pacientes y cortos, ¿no? ¿Esos ensayos clínicos son satisfactorios? ¿No? Pues sí, son satisfactorios porque diseñados están bien diseñados y los resultados muestran lo que muestran. Y con esos datos, en una situación de emergencia, como dije hoy, mundial, de salud mundial, uno necesita tener todos los estudios perfectos para poder sacar una cuestión que pueda controlar una pandemia. Ahora. Flor de cagada se mandaron, hermano, ¿no? Qué macana que se mandaron, ¿eh? Hablando en criollo. Y todo esto, había gente que le decían, miren que todo esto está mal hecho. Uno de los primeros que lo dijo, yo el 25 de marzo del 2020 fui a Desayuno Informal, canal 12, y dije que ya les pedí todavía a los muchachos que me pasaran el Luz Montañez. Había gente diciendo, gente como Luz Montañez, diciendo, esto no se puede hacer. A ver, ¿quién tengo por acá? Ah, está, escuchá. Exceso de fallecidos por encima del promedio, ¿se entiende? Entonces, eso es terrible. Y lo más terrible, porque vos decís, bueno, lo terrible es que se muere la gente. No, no, eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que teniendo este exceso de fallecidos, no tenemos un solo representante del Partido Nacional, el Partido de las Libertades. No tenemos un solo representante del Partido Colorado, el partido del Pepe Valle y del pueblo. No tenemos un solo representante del Frente Amplio, el paraguas de los más débiles. No tenemos un solo representante del PCNT. Y lamentablemente tampoco tenemos un representante de Cabildo Abierto que salgan a denunciar. Que salgan a denunciar. Me encantaría, porque además acá, para denunciar esto, no hay que chequear fuentes, no hay que hacer nada. Hay que entrar a la página web del Ministerio de Salud Pública, imprimirse la cantidad de fallecidos por toda causa y simplemente ir a, y cualquier diputado que tiene acceso a una radio le abre los micrófonos. Lamentablemente yo estoy prudito, a mí no me llama nadie. Sí, pero además, ustedes me llaman. Sí, pero Radio La Candela de Tacuarembó. No necesariamente tiene que decir... Acá tenemos un exceso de muertos, esto por culpa de las vacunas. No, lo que se pide, entiendo yo que lo que vos estás pidiendo es decir, bueno, acá tenemos en Uruguay promedio se morían 30.000 personas por año, ahora se están muriendo 37, 38 de golpe. Esto estadísticamente no sucedía nunca, estos saltos estadísticos no es normal, no ocurrían, vos vas para atrás en el tiempo, nunca ocurría esto. ¿Cuál es la explicación? La denuncia pidiendo explicación. No ya diciendo la respuesta, sino pidiendo explicación. ¿Y cómo puede ser que un Estado que por en el 2020, por ciento y pocos muertos que hubo por COVID, y que además es menos muerto que el promedio histórico en el 2020, murió menos gente en general, pero en el por el COVID 120, cerramos la economía, paramos el país, usamos tapabocas, distanciamiento, todo lo demás, por ciento y pocos muertos, ¿no? Y resulta que ahora tenemos 7.000, 8.000 muertos por año de más respecto al promedio histórico y no nos preocupa, no pasa nada. Nadie dice nada. No, porque hay que hacerlo del gato, hay que tapar la cagada. Ahora vamos a ir a otro audio. Escuchen, es mi manera de encarar esto, si no me da un infarto. Pero ahora voy a ir, en un minuto voy a ir a las nanotecnologías en Uruguay. Pero esto es de la facultad, mejor dicho, de la Universidad de la República de la UDELAR, del año 2012. Es de Adriana Giancone y Guillermo Foladori. Ahora va, ¿por qué voy a ir a esto? Salí del médico y vengo. Onda. Salí del médico y veo que está molesta. Y entonces, y le pregunté al hombre, le digo, che, vos ¿tenés alguna idea de si hay exceso fallecido en Uruguay? ¿Tenés algo escuchado de eso? Dice, no, ni idea. No, yo sé que después de la pandemia estamos bárbaros. ¿Así? ¿Ah, sí? Estamos bárbaros. Bueno, ¿tá? Entonces, fui y lo encaré a Lester. Le digo, Lester, vos el 5 de enero del 2021 interpelaste a Salinas. Y yo tu interpelación la escuché tres veces. Vos sabés perfectamente la cantidad de gente que se muere en Uruguay. ¿Y por qué te estás callando la boca de los que se murieron en exceso del 2021 y 2022? ¿Sabés qué me respondió? ¿Sabés qué pasa? Que el gobierno ha logrado acaparar la dialéctica del resultado de los protocolos de la pandemia. Brillante. O sea, básicamente te dijo, políticamente hoy no me conviene. No me rompa la huella. Tenés razón, pero políticamente no me conviene. Brillante, Lesque. Entonces ellos no tienen que responder. No tiene que... ¿Sabes qué le dije? Digo, mirá, vos capaz que pensás que yo soy blanco. No, mirá, yo soy un votante del Frente Amplio de toda mi vida. Que me caiga muerto, no los voto nunca más. Olés, que creo que fue ministro de Salud, ¿no? Ministro de Salud fue, ¿no? Claro. Sí, en su momento, creo, si mal no recuerdo. Sé que fue ministro de algo, pero no me acuerdo ahora de qué. Sí, hijo de salud. Fue. No estoy mal. Pero es uno de los que la tiene clara y se calla la boca. Porque hay gente, mirá que hay gente, el otro día justamente digo... Me reuní con una diputada que me dice, dice esto que hizo César Vega, qué horrible lo de las muchachas. Dice, toda una mentira, no se les pegaba nada, además no estaban vacunadas. Le digo, por todo lo que me decís, es como que vos escuchaste a la prensa. Le digo, pero vos no tenés ni idea de cómo son las cosas. Y ahí paró la oreja, porque le llevé la carga, le digo, vos no tenés ni idea. Estaba el diputado Menéndez también, la llevé yo al Parlamento, la traje yo acá. Le digo, ¿Vos decís que no se les pega nada? Yo tengo un acta pública firmada por escribano. ¿Vos te pensás que un escribano público va a estropear su título porque quiere hacerme el favor a mí por unos pesos locos que le voy a pagar por hacer labrar una acta pública? Bueno, pero ¿estaban vacunados o no? No, no estaban vacunadas. Son dos personas que le tienen pánico a vacunarse. De COVID no estaban vacunadas, precisamente. Sí, sí, sí. Pero, Fernando, escúchame. Hay un punto ahí, ¿no? Es decir, ¿cuál? Si la idea era, no sé, capaz que no era la idea, pero si la idea era establecer una relación entre la vacuna y que la gente no era la idea. Lo voy a dejar para el próximo domingo. Pero está muy interesante que en el Uruguay, por eso fuimos contactados, por ejemplo, por la gente que de repente está asesorando al futuro presidente de los Estados Unidos, al Kennedy. Resulta que, ¿qué fue lo que descubrimos? No, que a la gente se le siguen pegando cositas en el cuerpo por lo que dicen Foladori y Ciancone. La gracia de las nanotecnologías, término más apropiado en plural, es que las propiedades de la materia cambian muchísimo. Un material que no conduce corriente eléctrica puede hacerlo si se le modifica a escala nanométrica, y un material que no es atraído por un imán puede ahora serlo. Por eso es que este odontólogo que nos está escribiendo ahora mismo y que estoy por leer sus mensajes porque veo que entran, nos decía, pero César, a mí yo tuve este descubrimiento. Sí, también ustedes los odontólogos tuvieron ese descubrimiento, porque como dicen Foladori y Ciancone, las propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas y hasta las ópticas pueden modificarse por procedimientos nanotecnológicos. Entonces, ya estamos llegando a un punto en donde todos los que estuvieron diciendo lo contrario comiencen a salir a decir lo que hay que decir. Lo que descubrimos en ese momento nosotros fue que justamente, yo obviamente que no sabía nada en el momento de que a las muchachas, lo único que me preocupó fue que a las muchachas se le pegaban cosas en el cuerpo, como a tantos uruguayos que me mandaron mensaje, o como a tantos incluso funcionarios del Palacio Legislativo, y tenemos a la secretaria de un diputado también, que después de que yo salgo a hablar de estos asuntos en la prensa, vienen y me dicen, Vega, mire lo que me pasa, pum, se me pegan cosas. ¿Por qué? Porque usted ligó uno de los frasquitos, de ese 4 al 7% de los frasquitos, que son los satánicos. Y entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que no era nuevo el uso de estas cuestiones con la vacuna contra el COVID, sino que aquellos que se habían dado vacunas contra la gripe también estaban sufriendo, algunos de ellos, los mismos efectos. ¿Y qué descubrieron después algunos otros que son odontólogos? Descubrieron que gente que se estaba aplicando una anestesia al momento de hacerse un trabajo en la boca tenían el mismo problema. ¿Y qué es lo que tienen en común todas estas vacunas o estas anestesias? Tienen en común el uso de nanopartículas de hidróxido de grafeno envueltas en tubitos lipoproteicos o algo así se llama. Y listo. Y con esto termino. Y todos los domingos les vamos a estar dedicando una hora de radio a algunos de los temas que nos están preocupando. El próximo domingo creo que se lo voy a dedicar pura y exclusivamente a las nanotecnologías, porque tienen que ver con lo que estamos hablando, pero tienen que ver también a muchos materiales que se están usando, por ejemplo, en ¿cuál sería el ejemplo más raro que podemos poner de lo que está usando pasando en Uruguay? El uso de nanotecnologías. Generalmente son de hidróxido de grafeno, porque abaratan mucho los productos, en algunos de los agroquímicos que se están usando en el Uruguay y que incluso se publicitan

porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Gracias, Damián. Gracias, se nos está yendo el tiempo, che, hoy, Mirá lo que me está pasando, producción acá. O sea, que producción, la producción nuestra está allá en Aiguá, pero con la tecnología que tenemos ahora me pasa producción de junio del 2020. Escuchá, Damián. La pandemia y la vacunación. Si yo digo levanten la mano los diputados que no se van a vacunar, yo la levanto. ¿Por qué? Porque muy bien asesorado por médicos eminencia de nuestro país, confiamos en nuestro sistema inmunitario. Y listo, porque estoy en un país libre, donde yo no tengo que andar dándole cuenta a nadie. Y cuando me invito a un medio de prensa, digo lo que quiero. Yo he ido a medio de prensa en donde dije lo que he dicho acá. Algunos me toman el pelo. Que la vacunación es una alternativa. Y voy igual. Y que la otra alternativa es sistema inmunitario, hidroxicloroquina, que probó el señor Bordaberry, ivermectina, CDS, estérides, estericol, que lo tenemos producido en nuestro país, con lo cual se podría haber producido la desinfección de este espacio. Con eso se desinfectan quirófanos, frigoríficos, cuando no saben qué hacer con las bacterias que ya no revientan. Para que te lo paso entero dentro de un rato. Ah, me gustó esto de junio 2020. Está bien, de junio 2020 levantó la mano el diputado, mirá. De la pandemia y la vacunación. Si yo digo levanten la mano los diputados... Nadie más levantó la mano. ¿Por qué? Porque muy bien asesorado por médicos de eminencia de nuestro país. Sí, claro que sí, por supuesto. Y listo. Estérides Estericol, desinfectante esterilizante 100% biodegradable. Hecho en Uruguay, una solución para todas estas porquerías inventadas por seres humanos. El primero que lo dijo fue Lou Montagnier. Me lo pasaron el 25 de marzo del año 2020 en la primera entrevista que tuve como diputado electo representante nacional en desayuno informal en CX2, se lo pasaron. Pásenme a Lou Montagnier, le digo. Y le dije, esta es una guerra bacteriológica contra los seres humanos. Ahora está todo demostrado, ¿Qué van a hacer ahora todos aquellos que estuvieron haciendo el invento del pangolín y toda la bronca? Estérides Estericol, le dije. Hablamos con los médicos en el Parlamento Nacional, en el Palacio Legislativo. No desinfecten con esa mierda que están usando. El amonio, cuaternario, eso es un veneno. Tenemos Estérides Estericol hecho en el Uruguay, pero claro, y tiene muchos problemas con el Ministerio de Salud Pública, ese laboratorio uruguayo. Así como tuvo muchos problemas también el juez Recarey. Ayer estábamos intercambiando unos WhatsApp con el juez Recarey. Le mando un abrazo, por eso me enteré de que me escucha, porque él mismo me lo dijo. Juez Recarey, usted no puede tener ningún problema con la justicia nacional porque usted fue el único juez que tuvo huevo, la valentía necesaria el año pasado para meter, yo lo había metido en la justicia también, cuando tuve el conflicto con Caras y Careta, que bastante nos tomaron el pelo. ¿Y de qué le sirvió tomarnos el pelo? ¿De qué le sirvió? Ando buscando un pony, dice la gente vega. No, miren, mala sangre no, porque funciona así. Dentro de un rato me voy a hacer algo en el campo y ahí empezás a tomar contacto con la madre tierra y todo lo demás. Pero de entrada ya cambiás de tema y no pasa nada. Vos sabés que tenías razón. Nada más, no tenés que tener la soberbia de mandarlos a cagar a todos los demás, a todos estos, sino entenderlos, entender por qué lo hicieron esos seres humanos. Andamos por comprar un pony, así que si alguien tiene un pony lindo y mansito para la venta, me llama. Otro, hablando de estérides. Estérides, estericol, maravilloso, producto, desinfectante, esterilizante, 100% degradable. No es caro, lo que pasa que en la farmacia lo cobran bastante más caro, pero ustedes pueden llamar al laboratorio, son amigos nuestros. Acá tengo el bidoncito, yo mirá, acá tengo el bidoncito, 5 litros. Claro, yo lo pruebo hasta las plantas, ¿no? Sé cómo anda. Para las plantas también se usa, sirve, sí, para las plantas. Y después tengo a gente que sabe mucho de virus, pero estos son los virus de las computadoras. Ahora, ¿cuánto tiene que ver estos virus hechos en laboratorio con los virus que de computadora? Ah, tienen mucho que ver con los virus de la computadora. Ah, pero recién nos enteramos de que estos virus inventados por los seres humanos, que también, por supuesto, es todo sintético, igual que los nucleótidos que integran la vacuna de ARN mensajero, es todo sintético, todo hecho en fábricas por seres humanos, y tiene mucho que ver, por eso al entender lo de los virus de las computadoras, ahí tengo a Eduardo. Eduardo, el número uno, ayer dice, ¿qué te pasa en la computadora? No sé, arreglámela desde ahí, le digo, ¿qué vas a venir por acá por casa? Le digo, hacé de cuenta que estoy en el medio del campo. Dice, bueno, te paso el, ¿cómo era? Lenny Desk, Lenny Desk, sí, creo que es el Lenny Desk. Dame el número de que te pasa el Lenny Desk. Y me empezó a manejar en la computadora, desde la casa me manejaba la computadora. Entonces yo digo, claro, es lo que están haciendo. Entonces ahora vamos a hacer un curso de seguridad de envíos con nuestros amigos de BIOS, que como los amigos de BIOS se preocupan por aprender a producir alimentos, nosotros nos preocupamos de que la gente sepa que hay una empresa nacional también que se llama BIOS con B larga, que tiene cursos que son cada vez más importantes, que tienen que ver con la seguridad de nuestras computadoras, porque si no todo se sabe. Y ahí lo tengo a Eduardo. Eduardo, yo les paso el teléfono. Ustedes hacen lo que quieren después y no me lo pidan mucho al teléfono. Yo lo paso los domingos, ustedes lo anotan. Si no lo anotaron, se jodieron, esperen hasta el próximo domingo. Porque hay que tener papel y lápiz al lado, porque nuestras vidas están muy complicadas. Entonces no nos la compliquen todavía más ustedes. 095-674-1000, creo que dicen. 095-674-000, creo que sería, ¿no? Hablan con Eduardo, no hablen conmigo. Y después cuando se trata de las energías, ¡ay, se cortó la luz en todo Punta Espinillo! Tuvimos 2 días sin luz. ¿Qué problema hay? Ninguno. ¿Por qué? Porque hablamos con Joel Montero, polarity.com.uy. Entonces Joel es un uruguayo que se hizo en Alemania y no es tan criollo como nosotros todos los uruguayos que somos una manga de desorganizados, porque así son los gauchos, nosotros heredamos al gaucho, ¿qué vamos a hacer? Tenemos todas las cosas positivas y las cosas negativas, que los otros días un diputado dijo mal cuando dijo la guerra charrúa, se refería a él a la guerra purpúrea. Y el inglés lo dice claramente, nosotros los gauchos somos los más desorganizados y boludos que hay. ¿Qué vas a hacer? Yo estaba esperando a mi hermano ayer porque nos teníamos que ir y digo, che, Rodo, ¿venís en camino? No, me dormí, dice. Pero la pucha, digo yo. Pero claro, tenemos nuestras cosas positivas también. Entonces Joel, como estuvo trabajando un tiempo con los alemanes, cuando él se pone a instalar paneles solares, lo hace tan bien que vos no podés creer. Y él te dice, lo que pasa es que yo trabajé un tiempo con los alemanes. 096-572-107, 096-572-107, polarity.com.uy. Y así es que vamos resolviendo todos nuestros problemas, armando la red. Armando la red. A ver qué. ¿Vos sabés que me siento orgulloso de mirarte, loco? A ver, pará. Habla, decilo nuevo. Pandemia y la vacunación. Plandemia. De la pandemia y la vacunación. No. Decí plandemia. De la pandemia y la vacunación. Junio del 2020. Si no levanten la mano los diputados que no se van a vacunar. Yo la levanto. Muy bien. ¿Por qué? porque muy bien asesorado por médicos de eminencia de nuestro país. Me quedé con la mano levantada, cosa que yo no esperaba. Y listo. Porque estoy en un país libre. Donde yo no tengo que estar dando respuesta a nadie. ¿Por qué? Y cuando me invito a un medio de prensa... Digo lo que quiero. Siempre dije lo que quiero. Yo he ido a medio de prensa en donde dije lo que he dicho acá. Y sí, algunos se burlaban. La vacunación es una alternativa. ¿Errónea? Otra alternativa es sistema inmunitario, hidroxicloroquina, que probó el señor Bordaberry... Ivermectina. Ah, bueno, está. Vamos a arrancar con la discusión nuevamente. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora mismo están entrando muchísimos mensajes. Yo lo voy a ir leyendo. Pero antes, otra de las cosas que va a tener que enfrentar nuestro país, el año de los plebiscitos. Vamos a juntar mucha firma. Oh, qué pinta que tenés en esta foto. La verdad que aguantaste bien, ¿eh? Vamos a juntar mucha firma para poder cerrar como la mayor parte de los países que entraron, pisaron el palito, pero ya salieron. Y cerraron sus afanaps. Entonces hay que cerrar las afanaps. Y van a salir con un montón de cuentos, como salió un senador como este, no me acuerdo, el blanco de coso, no me acuerdo. Listo. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. No, porque vamos a perder todo lo que tenemos en la afanap. Hermano, si vos vas a pedir lo que tenés en la afanap, no te lo van a dar. No le mientas a la gente. No te lo van a dar. Ese dinero figura de que es tuyo, pero en realidad no te van a dar nada de lo que tenés ahí. Te van a dar una jubilación que está calculada, no como la que calcula el BPS, sino a ciento... Los otros días me enteré y digo, no, vamos a buscar una versión documentada sobre este asunto porque no puede ser. Las AFANAP te calculan que vas a vivir 105 o 110 años. Listo, ya está. Son 105 o 110. Eso es. Y le pido a mi equipo, que me estoy poniendo bastante duro, supongo que el pedido de informe para el Ministerio de Salud Pública con respecto... ¿Por qué lo hice? A ver... Porque vamos, Alejandro, de Dolores, Departamento Soriano. ¿Dónde estás? Acá estás, Alejandro. Y me dice, hice un pedido de informe solicitando información al amparo de la ley número 18.381. Es fácil de acordarse porque es capicúa. Para que se me envíe la cantidad de personas fallecidas en el departamento de Soriano, detallado por trimestres, es decir, lo que él quiere averiguar. Nosotros sabemos, estimamos, mejor dicho, yo, ese es dato mío, que los departamentos que más sufrieron con los lotes satánicos cayeron en Colonia y en Soriano. ¿Esto por qué lo digo? Porque la mayoría de la gente que a mí me llamó y si le estaban pasando cosas terribles, algunos de ellos están postrados en este momento, eran de Colonia o de Soriano, sin, ¿cómo es que dicen los abogados? Sin perjuicio de que también me llegaba información de todos los departamentos del país. Entonces, el Ministerio de Salud, la oficina departamental correspondiente no le da la información a Alejandro. Y nosotros le pedimos a nuestros compañeros, supongo que ya estará hecho eso, Porque tenemos que ponernos, nosotros no podemos ser como el funcionario público promedio, que es un heredero del gaucho, o sea, boludo. Tenemos que ser mejores. Eso ya estará hecho, eso ya está hecho. Descuento que eso ya está hecho. Macanudo. Ah, voy a pasar el aviso de Andrea, porque si no, después Andrea me la va a cobrar a mí, me va a decir, ah, sí, vos reclamaste eso, pero yo te pasé un mensaje y vos no lo pasaste. Va, entonces. Buen día, César. Buen día. Ahora tempranito mensaje, porque sé que después ya estás con la audición y se pierden los audios, los mensajes, todo a medida que van entrando. Para recordarte que estamos convocando a la gente de Canelones. Mediante la pandemia perdimos mucho contacto con mucha gente, porque principalmente porque hubo un distanciamiento grande durante 2 años, no se pudieron efectuar reuniones, digamos, presenciales prácticamente, porque la gente no acudía o porque, bueno, así estaba dictaminado. Entonces estamos convocando a que la gente se acerque a la sede, a que la gente se comunique, voy a dar los teléfonos después, para volver a reencontrarnos de vuelta. Mucha gente, por suerte, ya se ha comunicado, pero hay gente por la cual hemos perdido contacto dentro de todo lo que es Canelones. Y bueno, esto es una convocatoria especial para Canelones. Quien se quiera comunicar, por supuesto, también estamos a las órdenes, pero digo especialmente para la gente de Canelones, para futuramente generar una reunión y comenzar algún tipo de actividades, ¿no? Pero para vernos, porque estamos como un poco perdidos todos, quedamos esta pandemia que nos invalidó en muchos aspectos. Hay un gran capital que tenemos que no lo podemos perder, que es el capital humano que tiene el PERI de mucha gente, y eso es importante, no perder el camino y no perder esas personas que siempre estuvieron y van a estar, ¿no? Mucha gente también se ha acercado nueva en la sede que hemos conocido, entonces ya eso es un camino andado, pero necesitamos comunicarnos con gente que sabemos que a través de la audición están escuchando, y bueno, que se hagan presentes mediante un mensaje de WhatsApp, una llamadita, o se pueden acercar a la sede. Estamos, yo voy a pasar mi número para que se comunique conmigo o directamente a la sede. Mi número es el 094-332-178, lo voy a volver a repetir, 094-332-178, o si no a la sede, 2401-3746. Siempre de 12 a 18. Si no soy yo, es algún compañero que va a atender, y bueno, ahí vamos a estar. Muy bien, bueno, hasta luego. Ahora voy a empezar a leer los mensajes de ustedes inmediatamente después de la pausa. Estaba diciendo que el diputado, el senador, ¿cómo se llama? Gandini. Estaba mintiendo, senador Gandini. Cuando me lo cruce a usted allá en el, ¿cómo se llama? El coso es el túnel, le voy a decir, usted es un mentiroso, senador Gandini, porque usted estaba diciendo que la gente iba a perder, no va a perder nada la gente. Al contrario, va a ganar, porque le van a calcular la jubilación a los años de vida que corresponde, como se hace en el BPS. Sí, yo sé que tenemos un miedo bárbaro de que suceda lo que sucedió en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, que manoteó, como también manotearon los milicos, y antes de los milicos acá en el Uruguay, manotean al BPS. La plata del BPS de los jubilados sagrada, no se toca. Pero nadie les dice que un día de esto no vaya a quebrar una de esas AFANAPS, como ahora mismo está quebrada y en el mes de octubre no puede pagar las jubilaciones que corresponde a la caja bancaria. Miren qué paradoja, ¿no? Los bancarios, que son los que saben más supuestamente de manejo de matemática, dinero y todo lo demás, quiebran, pero también quiebra la caja profesional. ¿Y quién salva? El Estado, al que todos criticamos. Pero su jubilación va a ser muy superior con si la maneja la plata el BPS, porque le calcula los años de vida a los años más o menos que tenemos de vida, o sea, 80 y pico, y no a más de 100 años. ¿Quién diablos va a vivir los 105 o 110 años a los que calcula que usted se va a morir las AFANAPS?

el político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. A vos ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Gaucho, gaucho argentino. Estos son chamameses de Rosario, República Argentina. Así como el torito pasa el candombe de mucho palo de Pareceres en Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Quién iba a decir Pareceres, Jorge Doprado, en Alberti, provincia de Buenos Aires? Nosotros nos gustó Lucerito, este chamamé rosarino. A ver cómo suena. Bájamelo nomás, vamos para las escuelas rurales estos días, zapatea un poco. Escúcheme una cosa, al ser público mi teléfono, yo le decía, estaba por decir al aire a Andrea, ella hizo público su teléfono. Entonces un problema que puede tener, y dice, qué linda voz que tiene esta muchacha, dice, la voy a invitar a tomar un vino. Bueno, primero que nada, vas a tener que ir aprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, tipo, no te tomes un vino regalado, por decirte algo, ¿no? Pero entre otras cosas tiene esto de que nos descubran desde algunos cuantos países del mundo. Recibíamos mensajes de Australia, de Francia, y también para pasarnos la información que nos acaban de pasar, dice, el Ministerio de Sanidad admite que las vacunas causan cánceres y turbocánceres. De esto ha muerto más de un diputado, lo lamento mucho, tengo que hablar así. Además de reaparecer los cánceres. Ahora, esto es info de el 24 de septiembre de 2023, el doctor Harvey Risch vuelve a dar por enésima vez la alarma sobre las crecientes tasas de cánceres y turbocánceres. Son esos que a la persona le aparece hoy y dentro de unos pocos días, ¿viste quién murió? Fulano. Todo esto está vinculado a la vacuna, amigos. Lo que pasa es que también a mí me lo dijeron eminencias del tratamiento de cáncer. Yo ya lo comenté aquí en la radio tempranamente, porque fueron aquellos que, observando, se trataba solo de observar, dieron en el clavo tempranamente. Y entre otras cosas, por ejemplo, tengo para compartir con ustedes de una invitación que a uno le hacen, y entonces yo estuve en la Universidad de Montevideo. ¡Ah, no, pero la Universidad de Montevideo, que no sé cuánto, que de los masones, que no sé cuánto, que lo pudieron! ¡Nah, cállate la boca, no seas estúpido! Escucha lo que te leí más temprano. Voy a volver a leerlo, esperen. ¿Dónde estaba el Nuevo Testamento? Ya lo voy a encontrar. Entre tanto libro es medio complicado. Ya lo voy a encontrar. No se peleen por lo que comen, decía, ¿no? Los que son vegetarianos que sigan comiendo verdura, y los que comen carne que sigan comiendo carne. No se peleen entre ustedes. Entonces, esa discusión hace 2000 y pico de años, 2000 años que estamos con la misma discusión. Bueno, está lo mismo. Mientras tanto, porque a ver, acá está. Ahora vamos a leer textual, Porque el día que yo encontré esto, claro, entonces yo consulté inmediatamente a Dinora, que es de esas personas que se saben de memoria todo esto. No discutan. Esto lo dice Dios, con mayúscula o con minúscula. Usted póngale como quiera. Yo no me voy a poner a discutir con ustedes de eso. No, no me meto, no bajo esa discusión. Yo les digo, para algunos será la palabra de Dios y para otros será un libro histórico, ¿no? Sí, claro, pero hace 2000 años decía, no discutan entre ustedes. Los que comen de todo no deben de despreciar a los otros. Así como los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo. Me falta decirle nada más que es palabra de Dios, pero tenía que ver con que allí se me hizo saber en la Universidad de Montevideo, que me trataron muy bien también, me invitaron a almorzar como en muchos otros lugares. No fui, como también hace poco me invitaron a almorzar los árabes. Ahí sí que no fui con ganas, porque es como que te inviten a invitar los sionistas de Netanyahu. No voy porque son malos, ustedes son malos con lo de Yemen, ustedes son malos con lo de Palestina, ustedes son satánicos, no voy, no quiero ir, ¿está? Pero mirá que son los de Arabia Saudita los que te están invitando, que te van a comer con no sé cuántos miles de cuchillos, no quiero ir, ¿está? No voy. Pero me hacían saber de Laudato Si. Entonces yo leo el Laudato Si, esto va el próximo domingo, porque tiene que ver con lo que nos mandaba Dieguito hoy cuando arrancábamos el programa a las 10 de la mañana, yo se lo leía. Estamos haciendo, vamos a ponerle una mala palabra, estamos haciendo mierda el planeta. ¿Alguno de ustedes tiene duda? No, ¿verdad que no, no? Bueno, dice, raíz humana de la crisis ecológica. Ah, pero Bill Gates, pero la puta, vos te comiste el cuento de Bill Gates. Entonces, nosotros desde antes de conocer a Bill Gates, en otras radios, hace muchos años, que antes de conocer a Bill Gates estamos hablando del cambio, del efecto invernadero, caos climático, destrucción del planeta por contaminación. Es real. No hay más que observar. Entonces dice el párrafo 101, no nos servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. ¿Por qué hago esto? Porque quiero enfrentar a todo un montón de cabeza hueca que no es por el sol. Así no me diga. Todo el plástico que hay en las playas es por el sol. Tenés razón. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensar? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Así va a arrancar el programa del próximo domingo, más o menos a esta hora. Y yo acabo de publicar, porque veo que algunos de ustedes están bastante abombados. O sea, no me digan, algunos de ustedes están, no, bastante pocos, yo diría muy abombados. Entonces no están cayendo en la cuenta de que esto del Facebook, de que esto del WhatsApp, de que esto incluso del YouTube, miran que nosotros los manejamos, los manejan los botijas, los más jóvenes del Peri me manejan todo esto, lo del Twitter también me lo manejan todo ello, por suerte así no me enveneno con toda esa mierda. Todo eso está controlado. Hay uno solo que por ahora no está controlado. Y yo acabo de publicar, ¡ay, Vega, yo quiero tener la foto de ese tomate transgénico que le trajo un productor y que nunca maduró! ¿Y cómo sabe que es transgénico? Porque nunca maduró. Y está aquí la foto en Telegram y es del 2012. ¿Cómo puede haber un tomate que usted, Vega, llegó a sus manos en el 2012 si estamos en el 2023? Entonces usted no puede tener un tomate del 2012. Mira, acá está, mire, mire, mire, Damián, escuche el ruidito. Pongo la foto, a ver si Damián tiene Telegram. Vamos a ver si nuestros operadores tienen Telegram. Pará, que déjame ver que si publiqué la foto, porque... A ver, pará. Dice Telegram, hola César, te estoy escuchando desde Sayago, al lado de la Facultad de Agronomía. Soy exalumno, claro. Usted es alumno de la huerta del 2009. Mario, acá, César Vega, acá está el peri. Acá está el tomate, el tomate del año 2012. Yo lo que estoy proponiendo, acá está Damián, a ver Damián que dice, Damián, operador de CX, está, tiene Telegram, muy bien Damián, muy bien. Por ahora lo único que nos queda es el Telegram, pero eso no implica de que nosotros seamos tan necios, diría semos, dijo, me salió el canario, ¿vieron? Semos. No implica que nosotros seamos tan necios de no usarlo al WhatsApp. Porque yo ahora voy a ir al WhatsApp. Ya entré. El diputado César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas. El Ecologista. Por 770 AM. Te la vendo, Radio Damián. Radio Oriental. Te la vendo a esta. Hay que ponerle un poco de chispa. Miren que es importante. Si no, se amargan y se hacen mala sangre. Dice Armando. Dice Di Vincenzi desde allá, desde Alberti, provincia de Buenos Aires. Armando la telaraña, lejos de los egos sapiens. Otro satánico argentino peronista de... ¡Oh! Ese sí es satánico. ¡Oh! Ese es gran satánico, ¿eh? Electro me dice lo siguiente. Buen día, César. ¿Nos explicás por qué si Uruguay tiene baja inflación... Ah, me metiste en un tema que me llevaría un rato. Dice, el Uruguay tiene baja inflación, pero es uno de los países más caros de América. El ser humano es omnívoro, dice, ya está. Dice, sí. La baja inflación no tiene nada que ver con el costo del país. El costo del país tiene mucho que ver con otras cosas como, por ejemplo, el gasto del país. A ver, en el año 2017 el gasto per cápita del Uruguay eran 5.000 euros. Hoy son más de 6.000. Hace 20 años, crisis del 2002, el gasto per cápita del Uruguay eran 1.000 euros. Hoy son más de 6.000. Eso por un lado. Por ejemplo... Los intereses de la deuda es lo primero que tú tienes que pagar al hacer las cuentas cuando termina el año. Si tu deuda es muy alta, por ejemplo, nuestra deuda es muy alta, es mayor que la de los argentinos per cápita, aunque es mucho menor que la de los estadounidenses per cápita, pero los estadounidenses por ahora, solo por ahora, por unos pocos meses más... Pueden imprimir todos los dólares que se les ocurra. Por ejemplo, ellos, vino la pandemia, mandaron un cheque para todos los estadounidenses, tomen un cheque, acá tienen todos estos dólares. Miren que estoy así, esto fue real, ¿eh? Entonces, lo caro que es el Uruguay tiene que ver con otras cosas, no con el porcentaje de inflación. que nosotros le hemos criticado a este gobierno, que justamente se obsesionaron con la inflación y, por ejemplo, hemos tenido menor inflación que los alemanes y que la mayor parte de los países del mundo. Entonces la inflación, tener baja la inflación, fue un error. En plena pandemia, el gobierno debió dejar que la inflación aumente. ¿Por qué no la dejaron? Porque tienen miedo de que cuando llega al 10% la inflación siga aumentando, que fue lo que le pasó a los argentinos. Pero solo sigue aumentando si los políticos son medios chotos. Cuando los políticos no son medios chotos, ni chotos completos, por supuesto, después que dejan subir la inflación, la hacen bajar nuevamente. Es como la valvulita que tienen las ollas a presión, la inflación. Por eso ustedes ven que en algunos países del mundo la inflación, por ejemplo, sucedió en Estados Unidos, en China, en Alemania, en Australia. Dos por tres los países dejan aumentar la inflación. Buen día, César. Tengo papeletas para firmar por Uruguay Soberano. Así que si alguien quiere firmar el cacho en Durazno. Gracias, dice Electro. De nada. Fue Gandini el que salió a asustar que se iba a perder el ahorro de todos si se eliminaban las AFANAPS. Saludos, Gabriela, desde Punta Gorda. Bueno, Gandini, sos un mentiroso. Contumaz. Muy buen programa. Vamos. Ah, pará que justo... Esto me lo pasó la señora locutora. A ver qué decía ella. ¿Y? ¿Arranca? La ecuación es sencilla. Quien tiene dinero, come y vive. Quien no lo tiene, se queda inválido o muere. Jen Ziegler. La aparición de esta publicación coincide con el estallido de la llamada crisis alimentaria que hoy aflige al mundo. Como bien lo señalan varios analistas, dicha crisis tiene causas coyunturales: los agrocombustibles, el aumento del consumo de carne y la especulación financiera con materias primas, especialmente alimentos, responsable de 30% del aumento de los precios, y causas estructurales que en forma deliberada se ignoran. Los precios de los alimentos básicos, incluyendo los tres principales, maíz, arroz y trigo, se han triplicado. Desde 1961 la producción mundial de cereales se triplicó, mientras que la población planetaria se duplicó. En conjunto, los países de América Latina y Caribe producen 30% más de lo que necesitan para alimentar adecuadamente a toda su población. Pese a ello, el espectro de hambre amenazará por lo menos 50 países y cada 4 segundos muere una persona de hambre. Lo vamos a pasar completo, los muchachos ya lo van a pasar completo y yo lo voy a pasar el próximo domingo. Y es verdad lo que dice también, a la naturaleza le conviene mucho más que todos nosotros seamos vegetarianos que si todos nosotros comemos más carne. No es que lo dijo Bill Gates, es que es así. Ahora, somos seres humanos, ¿qué le vamos a hacer? Hace miles de años que comemos carne. El que quiere comer vegetales, que coma vegetales. El que quiere comer carne, que coma carne. Tampoco se puede vivir todo el día comiendo carne. Los únicos que vivieron todo el día comiendo carne hasta que los desapareció la raza blanca, ¿quiénes fueron? Los esquimales. Pero es lógico que a la naturaleza le viene mucho mejor que todos seamos vegetarianos. Es lógico. Pero no todos somos vegetarianos. Yo no soy vegetariano, por ejemplo. Está mal de que comamos, por ejemplo, paltas que vienen de Chile. Eso es mucho peor que comer carne, comer paltas que vienen de Chile. ¿Por qué? Porque viajan miles de kilómetros antes de llegar al lugar donde se van a comer esas paltas, que podrían ser muy bien producidas y son de mejor calidad, por supuesto, las paltas uruguayas que las paltas que vienen de Chile. Buenos días, Vega. Me di 3 dosis. Y ahora ando con un zumbido en los oídos. Bueno, ahí está, yo se lo pasé. Justo eso no lo leí, pero una de las cosas que dice el doctor McCullough habla del zumbido de los oídos. Muy bien, dice, 3 médicos, ninguno me dice qué tengo. No, yo no te puedo arreglar, Marga, no te puedo arreglar el zumbido en los oídos. No. Pero si tú te vas a mi Telegram, ahí tiene las tres medicinas naturales que recomienda la eminencia del doctor que acabamos de escuchar hace un ratito. ¿Está? Buenas tardes, Vega, larguito. Ya sabemos que las AFAP no son favorables. Ahora sí se las va a eliminar y lo que hay que saber es bien claro lo que va a pasar con el dinero. Bueno, yo te lo voy a decir. Si el dinero va a terminar a disposición de... Ah, ahí está, tú estás dando en el clavo. De los gobernantes de turno. Bueno, yo te propongo una idea. ¿Cómo es el nombre tuyo? Leonardo. Dice mucho más largo, dice, por eso creo que es importante tener información. Bueno, yo te voy a decir, lo primero no me van a quedar un montón muy grande de mensajes, porque hoy tuve bastante contundente el programa, vieron que les pasé bastante información. Hay mucho mensaje. Yo no voy a leer más ahora, voy a parar. Lo primero que te voy a decir... Lo último que voy a decir por la hora es que nosotros tenemos que construir una cárcel inmediatamente. Pues ya está construida, puede ser la cárcel central, que todavía existe, pero lógicamente no vamos a tener policías corruptos que el día que se escapó, como era que se le escapó Nomi, se le escapó Morávito, lo dejó escapar. Y todos los policías corruptos están todos libres los policías corruptos. Ahora estos días también la justicia liberó, la policía se mata agarrando los narcos y después la justicia chota o comprada, no sé cómo ponerle, porque no quiero ser muy grosero, ¿tá? O chota o es comprada, no quiero ser grosero. Entonces los liberan, les ponen una cosita de esa que le ponen en las patas y los liberan la pulsera esa y después le pegan un hachazo a la pulsera y adiós que te vaya bien. Se van. Ahí en esa cárcel, primero que nada tenemos que tener un reglamento para que policía que se corrompe, policía que va 30 años preso. Listo, primera medida. Policía que se corrompe, policía. Estaba para eso, ¿no? Estaba para eso, para cuidar que no se nos fuera. Lo dejaste ir a Morávito. Vas a ir 30 años preso. Decí preso. Decí que no tengo perpetua. Si no vas perpetua. Y ahí vamos a meter la cárcel para todos los empleados públicos, empezando por los que mandan más, ¿no? Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, todos, embajadores, todo lo demás. Todos tienen que ir presos. Usted... ¿Se piensa que estas ideas que yo doy son muy de un loquito? Pero mire que yo les estoy hablando muy en serio. Sería una de las primeras cosas que creemos que hay que hacer urgentemente para que no vuelva a suceder lo que sucedió en la represa Salto Grande. ¿Ustedes me entienden a mí? Los que más me entienden son mis compañeros porque me conocen. Recuerdan muy bien cuando cité a aquel flaquito y le dije, ¿qué hora es? Le dije, 12:59, con esto termino, un martes fue. Decime una cosa, lo que dice acá es cierto, le mostré el teléfono, tomá. Sí, me dice, bueno, antes del viernes quiero tu renuncia al Peri, listo, ya está, te terminó ahí. Terminá la discusión. Decí, lo que pasa es que si sos presidente de una república y un tipo se te corrompió, no puede terminar con una renuncia. Tiene que terminar en que el tipo termina preso. Porque vos tenés que dar un ejemplo a tu población. El ejemplo que querés dar es que todos los servidores públicos que se corrompen van a ir en cana. Es el ejemplo. Hasta luego. Hasta el domingo que viene. Muchas gracias, Damián. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.